Diógenes. Digital, digital, Diógenes digital. Hablamos estamos de juegos de mierda, pero a mí me da igual. ¿Que estamos en campaña? Venga, pon una promo y empezamos a hablar. Que no, que paso de poner una promo. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¡De los Goonies! ¡De los Goonies! ¡Qué peli más buena, por Dios! Bueno, vale, entonces dejo una promo y empezamos. En 1972, tres de los mejores frikis del ejército plutoniano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que por supuesto cometieron. No tardaron en fugarse del campo de fuerza en el que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Federación, sobreviven grabando un podcast sobre juegos de rol viejunos, juegos de mesa americanos y películas de terror, ciencia ficción y fantasía. Si usted tiene algún problema, y si los encuentra, quizás le interese escuchar El laberinto del primigenio. Podrás reconocerlos disfrazados de Iguana Gigante en iVoox y iTunes, de Tortuga Ninja en Twitter como @primigeniopod, de Señor con Bigote y Gafas en el correo laberintoprimigenio@gmail.com o en su guarida laberintodelprimigenio.blogspot.com.es. Pero de Goonies de todo, no solamente de la peli, sino de los videojuegos y del... de la obra de teatro de Tchaikovsky que hubo de los antes. Hubo una obra de teatro. De Tchaikovsky. Bien. Bueno, ¿quiénes estamos hoy aquí? Pues estamos yo, Java, el amigo Irra y nuestro amigo Slot, que ha venido a... ¿Slot? Slot que era Gordy, era algo así, ¿no? Slot que era Java. Bueno, venga, vamos a contar cosas de los Goonies, que molan mucho. Empecemos por lo primero. ¿Estamos todos de acuerdo con que es la mejor peli de los 80? Tengo una pistola. Tienes una pistola en la mochila. Por supuesto, no tengo la más mínima duda. Muy bien. Pero vamos, es bastante buena, se deja ver. Eso sí, una revisión ahora mismo no es lo mismo. Pues ya habéis oído, ¿no? Que van a hacer una de ahí, que empecemos a hablar de esto antes de que se ponga de moda. No, no van a hacer una, van a hacer una segunda parte. Ah, pensaba que iban a hacer una trilogía, digo, me lo jodas. Joder, ya sería demasiado. Me he visto el Hobbit, ¿no? Ahora está de moda dividirlo todo en partes, ¿no? Sí, sí. Hombre, si da dinerico, seguro que no les importa, ¿eh? Que... sí, sacarán más y más y más. Bueno, venga, vamos a contar algunos datos así rápidos de los Goonies para luego poder meternos en profundidad, que es lo que mola. Ah, sí, una fichita de la película, a ver quién la dirige. Espera, que voy a empezar por el principio. Esta peli se llama The Goonies, que en español se tradujo como Los Goonies. Sí, ¿eh? Esta, la verdad es que no le echaron mucha imaginación. De las pocas traducciones fieles. Sí, la verdad es que sí. Y más en esta época. Sí, sí, sí. No, lo podrían haber traducido como Los Goonies como puedas o alguna mierda así, ¿no? Sí, o la pandilla de niños que fastidia a los italianos. Bueno, esta peli está dirigida por el señor Richard Donner, que es el señor que dirigió después, antes Superman y después Arma Letal. La saga de Arma Letal. Pero seguro que no lo hizo solo, que seguramente lo hizo con colegas. En teoría... Es el único director. Las malas lenguas dicen que el señor Spielberg estaba por ahí. En los 80 de Spielberg estaba detrás de todo. No, Spielberg estaba en producción. La cosa es que las malas lenguas dicen que sí, que también dirigió algunas escenas, que sí, que no. Richard decía, pues ahora el chino tiene que ir. Spielberg decía, pues yo creo que es mejor. No, a ver, Richard Donner es un señor con papeles, porque ya aparte de las que hemos dicho, en el 76 dirigió La Profecía. ¿Es también suya? También es suya. Jóvenes Ocultos también es suya, que es otro máquina, otro bombazo de, sí, pues, de eso. Sí, pero... sí, Lady Halcón también es suya. O sea, que sí, tiene películas, tiene papel, y tal. No, y no tiene... es un inmigrante sucio de todo. Sí, es eso. Que hay que vale, que vale, que vale que Spielberg le pudiera echar una mano o consejos, o realmente el señor Richard Donner le dejara dirigir alguna escena o tal. Pero no es para nada un don nadie. Bueno, aparte de este señor, aparte de la dirección de Richard Donner, tenemos en la producción al propio Richard Donner, que es que le daba todo, a Steven Spielberg, que es el que ponía los duros, seguramente, a Kathleen Kennedy, Frank Marshall y Harvey Bernard. El guión es de Chris Columbus y de Steven Spielberg, parte de la historia. Chris Columbus también es uno de los... ha hecho bastantes cosillas en el cine por aquellos años. Sí, sí. Son todos muy... aquí en los 80 cogieron 7-8 y dijeron, vamos a copar aquí el mercado. Y bueno, aparte de esto, pues tenemos en la música a Dave Grushin, y sobre todo a Cyndi Lauper, que mola bastante más. Una cosa os digo, yo esta mañana viendo los vídeos para documentarme un poco, y es mejor verlo sin el vídeo, mejor poner solo la música de Cyndi Lauper. ¿En el trabajo? Los vídeos, te juro que los he visto y no entiendo ninguno de los dos, no sé de qué van todavía. Parece una obra de esas del... del David. Este, ¿cómo se llama? El de. Copperfield. No, el otro. No. El de Laura Palmer, ¿cómo se llama? David Lynch. El de David Lynch, tío. He puesto el vídeo y no entendía absolutamente. O sea, el vídeo de los Goonies se llama el Goonies are good enough, algo así, como los Goonies son bastante buenos, algo así. Y en vez de salir Goonies, sale la señora esta Cindy Lauper peleándose con unos señores de la WWF. Ah, muy bien. Y está un rato ahí que digo yo pienso que me he equivocado de vídeo. Estoy aquí poniendo un rato y digo, esto que está mal el vídeo de YouTube. Y al rato empieza a aparecer el Goonies porque tira un póster de una habitación y empieza a salir escenas de los Goonies detrás. Digo, pero esto qué me estás contando. Eran los 80, tío. Sí. Era otro mundo. Era muy raro. Sí, el LSD corría. Y luego me he puesto después el de la Girls Just Wanna Have Fun, que es la buena, de Cindy Lauper, pero que tampoco lo entendía de nada. Era muy raro, tío, muy raro. Bueno. ¿Qué más gente tenemos por aquí? A lo que íbamos. En la fotografía tenemos a un señor que se llama Nick McLean. Y en el montaje a Michael Caan. Y protagonistas tenemos a Sean Astin, más conocido como San Ganji. Sí, San Ganji en El Señor de los Anillos. Y el gordo cabrón de Dos Flores en... En el telefilm de El Color de la Magia. Sí, sí. De Mundo Disco. Sí, Mundo Terry, Disco, Terry Pratchett. Para el que no lo sepa, hay peli de Mundo Disco, que yo es una cosa que se sabe por ya. Por lo menos dos. Dos de personajes reales, por lo menos. Yo digo que por lo menos. O sea, que haya más. Yo conozco una tercera. Vale, vale. Y, hay alguna, o sea, y aparte de animación. ¿No? De animación sí que sé que hay ocho. Sí, hay unas cuantas. Yo por lo menos no la recomiendo. No, a mí no me gusta. A mí la de Papá Puerco sí me gusta. Papá Puerco es muy buena. Y la de Cartas en el Asunto, también, que está dividida en dos partes, por aquello de la moda de ¿para qué vamos a hacer una sola cuando podemos hacer dos? Está también muy bien. La de Mundo Disco son dos partes también. La primera. La del color de la magia. El color de la magia. Sí, no, parece que es eso, que es una moda. Esta es más rollo casi BBC. Sí, es que son telefilms, sí, directamente. Son telefilms. Y aparte es que es un tío que es muy complicado llevar a... Es un humor muy raro, tío, para llevar. Es muy Monty Python para llevar al... Yo digo, la de Cartas en el Asunto merece la pena echarle un vistacillo. Bueno, eso ya hablaremos si hablamos de Pratchett. ¿Algún día spoiler. Algún día haremos un especial de Pratchett. Bueno, seguimos con el reparto. Aparte de este señor, teníamos a Josh Brolin, que era el que hacía de Macarra, de hermano Macarra. El hermano mayor. A este señor también es de los que actuaron. Sí, después ha salido haciendo cosillas. Es el que más éxito ha tenido, quizá. O sea, de hecho, se llevó una nominación al Oscar por No Space para Viejos, que lo ganó póstumamente el Heath Ledger por su papel de Joker. Claro, si se hubiera muerto Josh Brolin igual hubiera estado él. De hecho, luego fue otra vez en 2009, fue otra vez nominado. Eso, nominado. Y esta vez sí lo ganó como actor de reparto. Tiene también alguna otra película, lo podéis haber visto en Men in Black 3. Esto me recuerda a... Hola, soy Troy McClure, sí, y me recordarán de películas como... American Gangster y la que hemos dicho ya, de No Space para Viejos, y Milk, que son las dos por las que estuvo nominado. Bueno, pues después de esto metemos al tal Jeff Cohen, que ya ha pasado sin pena ni gloria, ¿eh? No, este realmente lo que hizo fue dejar la actuación. Este no ha seguido como actor. Este lo que ha hecho muy bien ha sido montarse su bufete de abogados y vivir la vida. Bueno. Y adelgazar mucho. Vale. Porque este era Gordy. Este era Gordy. Luego contamos alguna anécdota de Gordy que son muy graciosas. Bueno, aparte de este tenemos a otro que también se ha hecho bastante famosete, que es Corey Feldman. Sí. Que era amigo del otro Corey, este que la palmó hace unos añicos, que era ¿cómo era? ¿Corey Matthews era? No, Matthews no recuerdo el apellido, pero vamos, que hicieron programas de televisión, los Coreys, que de hecho creo que se seguía emitiendo en Estados Unidos hasta hace no mucho, imagino que hasta que se muriera. Corey Matthews era el de Yo y el Mundo. Eso es. Vale. Pelo rizaico. ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Corey Asterisco? Pues no sé, podemos mirarlo, pero... Da igual. Sí, este no molaba mucho. Bueno, sí que molaba. Bocazas molaba bastante. Pero sí. el que más molaba, el que a mí me molaba Espera, pero de Bocazas también se puede decir muchas cosas. Sobre todo la curiosidad, ¿no? Venga, cuéntala tú. Sí. Que es activista de la PETA. Aparte de vegetariano. Paso hemos quedado. Sí. Después de las drogas, es lo que tiene. Que a mí que me molaba era el chino Data. Era... A ver si sabes decir su nombre. Venga. ¿Qué Hui Quan? Bueno, vale. Este pavo mola, o sea, no puedes molar más que salir en los Goonies y en Indiana Jones. Este hacía de dos, hizo de Data y de Tapón. Eso es, y fue lo único que hizo. Y ya se retiró, claro, porque no puedes molar más. Tú te dejas, claro. O sea, después de hacer esto, ya o te dejan hacer de, no sé, de Darth Vader, o ya te dejas retirar. Porque El medidor de molodinidad ya se pasó del límite y se acabó. Del todo. Este luego, la verdad es que ha seguido un poco relacionado con el mundo del cine y ha estado de coreógrafo y asistente coreógrafo en X-Men y en El Único. Bueno, y después de este, el resto ya son celades de la interpretación, porque a mí ya es que yo no me suena a ninguno. Hombre, Kerry Green no ha hecho gran cosa. Martha Plimpton sí que ha hecho telefilms y alguna otra película. Celades. Sí, pues. En cuanto a los niños. Uh-huh. Hablamos en cuanto a los niños. Uh-huh. Vamos. Porque luego también están Anne Ramsey, Robert Davi y Joe Pantoliano, que esos sí que han tenido más... Uh-huh. Más interpretación, sobre sí. todo Joe Pantoliano. Que sí, no, y sobre todo la señora barra señor. Sí, bueno, que yo, ya fallecida, pero una, vamos, o sea, teatro, decir, sobre todo teatro. Yo me he pasado toda mi vida pensando que era un señor, que sí, la madre pues Fratelli no. era un señor vestido de señora. Resulta que no, que es una señora. Me he quedado todo loco. Uh-huh. O sea, si... Voy a decir una cosa. Si tú pensabas que era un señor, retuita a Diogenes Digital, porque que tengo que saberlo. Yo pensaba que era un señor. Vamos a ver, con esa barbilla y esos pelos, tenía que ser abuela y dar unos besos a los niños de estos, que te luego el moflete te pica durante 7 semanas seguidas. La metes en un ring contra los tres y nos da una paliza que nos desloma. Sí, de hecho, murió dos o tres años después de estrenarse los Goonies. Falleció por... Creo que fue por cáncer de intestino o fallo de intestino. O sea, bueno, fue algo... Vamos a contar alguna cosa. La película, por supuesto, de Estados Unidos, del año 1985, que uh-huh. es lo que me pregunto yo, porque yo tengo recuerdos de haberla visto en el cine, y en el cine no la he podido ver, por lo menos en el estreno. O sea, que la en el estreno no, pero ten en cuenta, por lo menos en los cines que íbamos nosotros, sí. que era ahí en Alcalá, ¿cómo se llamaba? Uh-huh. ¿Cómo se llama? ¿El Aragón? Sí, los sí. cines Aragón ahí en la calle de Alcalá. Por la mañana echaban... Y que teníamos sesión doble. El sábado por la mañana nos echaban en el cine, que no es lo mismo. Yo me acuerdo de ver esta y La historia interminable, así que sí. Un ciclo ahí de pelis molonas. Uh-huh. Bueno, es una peli del año 1985, como digo, del género de aventura y comedia, y la duración es de 114 minutos. A ver si nosotros lo hacemos en menos. Venga, que podemos. Yo creo que sí. La productora es Amblin Entertainment y la distribuidora Warner Bros. Y su presupuesto fue de 19 millones de dólares. Uh-huh. ¿Y cuánto recaudó? Pues creo, me parece que recaudó 60 y pico, ¿no? 60, sí. Uh-huh. O sea, claro, que le salió rentable. Bastante y... rentable. Vamos, yo me lo imagino como el tío Gilito, ¿sabes? Nadando en los billetacos después de hacer la peli. Bueno, y básicamente, ahora contamos un poco la sinopsis así a lo gordo, pero es básicamente una peli de aventuras que cuenta la historia de un grupo de niños llamado Los Goonies, que por cierto uh-huh. se llama Los Goonies. Se llama Los Goonies porque... viven en los muelles de Goon. Uh-huh. Que eso yo no lo sabía cuando era sí. pequeño. ¿Por qué se llaman los Goonies? Que nombre más chulo. Pues era porque están en los muelles de Goon. Y básicamente están buscando un tesoro perdido para ayudar a sus padres, que no tienen dinero, están en una crisis como la de ahora, que están ahí sí. los del Banco Sabadell, a Charles de casa, que me paga usted, que dación en pago, que llamo a los de la plataforma de la sí, hipoteca. Pero era porque iban a expropiar toda la... Pero porque debían, para construir... Porque debían dineros. Sí, debían dinero, pero que no era una casa sola. O sea, no, era toda la urbanización. Era un barrio, como una especie de barrio en el sí, que todo era gente de clase media-baja y era, vamos a tirarlo todo. Iban a hacer un marinador de, sí, de allí. Estados Unidos y dijeron a todo el mundo aquí a la puta calle, ¿qué vas a hacer aquí? Uh-huh. Bueno, entonces, pues, ¿seguimos contando esto o te vas a cambiar a otra cosa? No sé, ahora lo decido. Vale. Bueno, básicamente, venga, voy a contar la sinopsis. Básicamente, señores, este Mickey es un chico que vive en un pueblo costero de Estados Unidos. Su padre se ve angustiado por los problemas que enfrentan a unos inversionistas que pretenden hacer un campo de golf en el barrio donde viven Mickey y sus amigos los Goonies. Entonces tiene que ver algo con Murcia, seguro. Seguro. Mickey es Sean Astin, o Sean Astin, que es el protagonista, uh-huh. para ir poniendo nombres al reparto que hemos dicho antes. Total, que cuando los pobres están ya que les van a pirar, se suben al desván de su casa donde encuentran una gran variedad de objetos antiguos extraños. Entre ellos descubren sin querer un mapa que indica la ubicación de un supuesto tesoro perteneciente a un pirata conocido como Willy el Tuerto. Uh-huh. Entonces los chavales echan cuentas y dicen, si encuentro el tesoro, se lo doy a mi padre, nos quedamos aquí a vivir. Y no construyen marinador. Y, dicen, y encima bien. Y encima no pierdo de vista a mis amigos. Eso es lo que mola, que están los policías ahí encabronados diciendo, joder. Ahí se demuestra que la película es americana, porque si hubiera sido española, los niños se hubieran quedado con la pasta, se hubieran pirado y allá la dieron por culo al barrio, etcétera, etcétera. No, si hubiera sido española, sería Héroes. No sé si la habéis visto. No. Pues más menos. Me recuerda un poco el argumento, pero más menos. En vez de hacer un campo de golf, está en Cataluña que van a hacer una presa y el pueblo se va a ir a tomar por culo. Algo así. El final es muy distinto. No me digas más, ¿tiene que ver con Rodrigo Rato? No, es de hace 4 o 5 años y estaba Eva Santolaria como protagonista. Oh. En fin, la búsqueda del tesoro los llevará a una aventura bajo tierra escapando de las trampas de los piratas y de los Fratelli, que es una familia de gánster. Que ansía hacerse también con los botín. Estos son unos señores que están en el trullo y los saca su madre, Mamá Fratelli, mamá la señora Fratelli, barra papá. Señora, señor. Y los saca ahí de la trena y se los dedica ya a eso. Y se encuentran con los Goonies y les intentan quitar el tesoro. Y dicen, aquí hay un tesoro. Resulta que se esconden en una especie de restaurante que tiene un acceso a la cueva de Willy el Tuerto. De Willy el Tuerto. Empiezan allá a buscar, a ver qué pasa, siguiendo el mapa, a ver si encuentran ahí el tema. Vale. ¿Y qué más podemos contar así de los Goonies? Bueno, básicamente en la peli lo que hicieron, el señor este Donner dijo, bueno, trabajar con niños es una puta mierda. ¿Qué vamos a hacer? Grabar la peli seguida. O sea, en vez de hacer como hacen en las pelis, que va sacando cachorros de manos con pence y va montando y desmontando el carrito todos los días para grabar la peli seguida. Así que, total, le salió de una manera curiosa, porque los chavales al parecer hicieron piña y les molaba el rollo. Sí, o sea, también les daba cierta libertad. O sea, aunque decían, seguid el guión, haced cosas, pero daba manga ancha. Que trabajar con niños hay que dar manga ancha si no te quieres volver loco y estrangularles. Sí, además, está mal visto. Además, lo que hicieron luego con los chavales es que no les iba, les iban haciendo trucos para que sus reacciones a las cosas que iban pasando en la peli fueran verdaderas. Por ejemplo, una cosa que es así conocida es que cuando le sacan la escena del barco. Sí, lo del barco. Que no lo habían visto. No lo habían visto, lo habían construido a. No voy a decir a escondidas suyas, bueno, sí, pero no les dejaban entrar al set de construcción y entonces no lo habían visto y les llevaron de espaldas para que no lo vieran. Y cuando les dan la vuelta para que lo vean, es la primera vez que lo ven de verdad. Sí. Y de hecho, alguno suelta algún taco que luego lo han tenido que hacer ayer. La. ¿Y qué más? Básicamente, esta peli fue evidentemente un exitazo mundial, aunque realmente luego si lo piensas tampoco sacó una super recaudación, porque bueno... Sacar un por tres no está mal, ¿eh? Bueno, pero lo que quiero decir es que tampoco lo hizo una cosa que luego obligara a hacer secuelas y todo el rollo, porque joder, una cosa tan buena como lo tanto no ha sacado prácticamente nada después. Ya, pero ten en cuenta que es que la situación que te presenta en la película es cierta, es que estábamos en crisis. Sí, y además no daba pie a mucha secuela. Joder, que no, anda teniendo a los Goonies, tío, con el tirón que tienen los personajes, puedes haber hecho, vamos. Tú piensas una cosa, invierto 19, me saco 61, la película de Edo genial. Hecho ya Superman, no sé cuánto, tampoco, no sé, ¿para qué voy a repetir esto si puedo hacer otra gaita que me resulte más rentable? Vamos, con lo que les gusta a esta gente los dineros, raro me parece que no hayan hecho... Hombre, por eso van a hacer ahora la 2. De hecho, intentaron sacar otra, pero al parecer no consiguieron poner de acuerdo a todos los personajes, que también al ser una peli coral es complicado. ¿Tienes a todos o no tienes a Por eso, o sea, eso lo intentaron en 2004. Y ahora sí es cierto que se ha confirmado el 5 de abril del 2014, el director Richard Donner reveló que se realiza una secuela y espera traer de vuelta todo el elenco original. Lo que no saben es si van a hacer rollo un papel secundario o van a ser los hijos de los Goonies o si van a ser ellos mismos. Va a depender un poco de cómo se lo plantea. La verdad es que es una peli que... esta peli la tenías que ver en su momento justo. Tú se la presentas a un niño y te la tira a la cara. O sea, un niño de una edad de 8 años, esta peli puede disfrutar muchísimo. Como un enano. O sea, también depende de cómo sea el niño. Que si el niño te está jugando al COD, pues... Si sí te la tira la cara, lógicamente. Nosotros, si veíamos esta peli con 10, 12 años, todavía decíamos, esto es la hostia, pero ahora tiene que ser niño más pequeño, porque si no, esto es una mierda, ponme Indiana Jones. La tortuga ninja. Algo de eso. Entonces, esto va a ser un poco igual. A lo que voy es que, como no tengan cuidado, o sea, si sacan la misma peli, pero para gente como nosotros, pues igual tiene tirón, pero igual la juventud ahora se la comen con patatas. No me hagas mucho caso, pero que muy probablemente la peli vaya orientada para todos aquellos que lo vimos en los 80 y pico, cuando éramos ñajos, y ahora queramos volver a ver los Goonies con 30 y tantos. Sí, pero es muy complicado hacer eso, ¿eh? Porque lo malo de esta secuela va a ser, si quieres mantener el elenco original, el pastizal que te van a costar tres o cuatro de ellos. Sí, sobre todo la mamá barra papá Fratelli, porque traerla esa otra vez de vuelta a la película va a ser cojonudo. Pero tienes a uno de los hermanos Fratelli que tiene caché, bastante, bastante elevado. Tienes a Josh Brolin, tienes a Sean Astin. Que por poco que sea y mucho que quieran hacer la película, no van a dejar de querer pagar sus facturas. Bueno, como reparto de personajes, aunque lo hemos dicho antes, vamos a recordarlo uno por uno, venga. Entre los Goonies tenemos a Sean Astin, que hace de Mickey. Vale. Josh Brolin, que hace de su hermano, ¿vale? Que se llama Mike. Brand. Sí. Jeff Cohen, que hace del personaje de Gordy, que es un tío así muy salado, gordito, con su panza y su... Es el piraña de... El de las pequitas. Si no recuerdo mal, tenía pequitas en la cara. Y pelo, ahora ya no tiene pelo. Bueno, Corey Feldman hace de Bocazas. Eso es. Kei Hui Kwan hace de Data. O Jonathan. Luego se cambió el nombre a Jonathan Hui Kwan. Qué grande Data, de verdad. Yo sí. Digo una cosa, tío, la cantidad de gadgets que voy a tener. Yo creo que yo me he hecho yonki de los gadgets por este hombre. Sí. Yo creo que llevo los bimbos mayor igual que el gadget. Cuando te saques algo del cinturón, hablamos. Vale. Bueno, yo no se lo diría mucho. He dicho el cinturón, no de los pantalones. Vale. Kerry Green como Andy, que era la novia de Bran. Novia de Bran. Y Martha Plimpton como Steph, que era una así que tenía una pinta de lesbiana, que no podía con ella. Pero y era de amiga ampollón. Sí, era la amiga de la novia que... La gafita. Sí, la empollona a la listilla. Pues yo recuerdo que tampoco estaba mal la muchacha. No. Cuando era pequeña, no. Bueno, dentro de los Fratelli, que eran los malos, la mamá Fratelli se llama la Anne Ramsey. Sí. Jake Fratelli, que yo creo que este era el listo, era Robert Davi. Y sí. Francis Fratelli, Joe Pantoliano. Joe Pantoliano. Y que bueno, vamos a meter aquí, antes de que me mate Carlos, vamos a meter al pobre Sloth, que por supuesto quiere a Gordy. Que era el hermano así raruno, sí. Que era básicamente uno que tenían allí atado, porque era un bestia y estaba así un poco deformado, que era Joel Batusak, tipo que nunca se llama normal. No sé, este la verdad es que luego en las curiosidades lo diremos, pero era jugador. Jugador de rugby, de fútbol americano era. De fútbol americano, era una bestia bastante... Vamos, que te da de canto y te deja fino. Bueno, y como otros personajes tenemos a Marie-Ellen Traynor como Irene Walsh, que era la madre de Mickey y de Bran. Ajá. Kate Walker como Irwin Walsh, que era el padre de Mickey y Bran, que este hombre después se le dio que se dedicaba a estar haciendo más pelis y guiones y otras cosas. El tío ha estado metido... Bueno, Lupe Ontiveros, que era Rosalita, empleada doméstica de la familia Walsh, que aquí es donde se produce uno de los paradigmas estos curiosos en el cine. Porque claro, como tú la ves en español... en la peli original hablan en inglés y esta señora es mexicana y hablan con ella en español. Aquí, como no podías porque ya estabas hablando en español, estos problemas del doblaje, la señora se hacía la italiana, pero queda muy raro porque, claro, es una solución que dices, claro, no te queda otra. La verdad es que tampoco está mal traído si no fuera porque la mujer esta era de una tez bastante oscura. O sea, se veía que era mexicana, pero también es cierto que como había mucha inmigración italiana en América, podía haber pasado perfectamente. Sí, pero luego para hilarlo con la peli en la que el pirata es español y los casos están en español, pero bueno, es que realmente no les quedaba otra, porque si lo vuelves a dejar en español, hay unas cuantas escenas que hacen unas cuantas coñas ahí sobre en español, que bueno, como la madre de los niños no habla español, va traduciendo bocazas, que se supone que habla. Sí. Bueno, en este caso lo traduce al italiano y le va diciendo a la madre, oye, dile que los trapos están aquí debajo. Y el niño va diciendo, pues aquí tenemos la droga, está el LSD está aquí, la marihuana está en la balda de arriba. La señora se va poniendo ahí blanca y diciendo, hostia puta, ¿dónde coño me he metido? Sí. Lo va diciendo, los cadáveres están, no sé dónde. Está salado, es una broma graciosa. Pero bueno, seguro que tiene mucha más gracia en inglés y en español que en italiano. Pero bueno. Sí. Y luego tenemos aquí un par de personajes más que básicamente son Steve Antin, que hace Troy Perkins, que es hijo del millonario Mr. Perkins, que pretende comprar la urbanización, y Curtis Hanson, millonario Mr. Perkins, que es el padre de Troy. Uh-huh. Y luego está un señor que es el Paul Tuerpe, que hace de sheriff, que por cierto, luego al final de la peli sale Richard Donner también como policía. Como policía. Debe ser que le faltaba gente o algo, porque fueron metiendo más gente del rodaje en la como peli. Extras. He estado leyendo que uno que sale, que se carga a los Fratelli y que está en un armario, ese es un operador de cámara. Y dicen, hostia, hay que meter a alguien aquí, no queremos pagar ni un duro. Tú, operador de cámara, ¿qué estás haciendo? No, estaba comiendo el bocata. Venga, al armario. Deja el bocata. Al armario, tomar por el culo. Bueno, y te olvidas de los famosos esqueletos de la película. Venga, cuéntalo. Sí. Chester Copperpot y Willy el Tuerto. Hay unos papelazos que hicieron... Sí, sí. A ver, expresivos a más no poder... Que el Copperpot este, para el que no lo sepas, el que luego sacaron el disco este, ¿quién era? La oreja de Van Gogh. La oreja de Van Gogh, el viaje de Copperpot. Sí. Es que nosotros somos heavies, entonces no lo sabemos muy bien, pero el Copperpot este es el mismo Copperpot. Pensé que se lo inventó el de la oreja de Van Gogh, ese es este Copperpot, porque se ve que vieron los Goonies ahí de jóvenes y dijeron, no, va, vétela aquí que esto queda bien, y tal. Bueno, vamos a contar alguna cosilla más, así como cosas que han salido luego así con plan referencia cultural. El señor que hace de Sloth, que hemos dicho que se llama Joel Matthusak, en un momento de la peli sale con la camiseta de Superman. Y esto es una referencia a la peli de Superman que había dirigido Richard Donner en el año 1978. Eso es. Una cosa así, un puntito más friki, es que la última escena de la peli, en el barco que es el de Willy el Tuerto, que sale en Sal Tesoro, contiene una miniatura del robot R2-D2 de la peli Star Wars. Sí. Ah, sale Arturito. Sí, sale Arturito. Ahí, luego podemos poner una fotico que sale ahí escondido. Ese Arturito parece un pene un poco pequeño también. Sí, pero bueno, es eso. También decir que Sloth lleva la camiseta de los Oakland Raiders porque fue jugador, como hemos dicho, de ese equipo. Y bueno, así alguna cosa más que podemos contar es, por ejemplo, lo que hemos dicho que sacó en el 85 Cyndi Lauper un disco que se llama The Goonies Are Good Enough, en el que aparecen en la peli. Luego, de verdad que es un vídeo muy raro, salen luchadores de WWF, los Goonies por ahí dando vueltas, son gente rarísima, yo no sé qué se metía en los 80, pero entre eso y las sombreras, de verdad que no. No sé por qué te he entendido, The Goonies Are Good Enough, digo... Sí, algo así. Are Good Enough. Una coña que me ha hecho mucha gracia es que, por ejemplo, en un cómic de Lobezno, este hace referencia a Data. El enemigo le dice que no sabía que Wolverine le fuera fan de Star Wars y dice que no. Que quién coño era, qué coño es de Star Wars, que él era fan de los Goonies. Eso está bien. Que me ha hecho mucha gracia. Y bueno, ¿qué más podemos contar? Por ejemplo, lo que hemos dicho antes, que la recaudación fue de 60 millones en España. Es curioso, en España ganó 3 millones de pesetas el 24 de julio del 85. A ver, la generación friki, tío. Y en Estados Unidos, 61 millones. Bueno, está bien, la verdad. Y... Venga, dime un país raro, venga. A ver, ¿cuánto ganó en, yo qué sé, en Suiza? En Tailandia ganaron 80.000, pero es que no viene la moneda, que sea 80.000 lo que fuera de Tailandia. Bueno, y la secuela, como hemos dicho antes, la noticia de The Goonies 2 fue confirmada por Richard Donner en una entrevista con el portal TMZ. En realidad le preguntaron si iba a hacer otro comic book movie y el realizador contestó, si llamas a los Goonies un cómic, sí, vamos a hacer otra secuela. Entonces, claro, la gente se puso palote. Palote. Y bueno, como hemos contado antes, el tío espera contar con Corey Feldman, con Josh Brolin, Sean Astin, Jeff Cohen y Martha Plimpton. La idea es seguir al grupo 28 años después del original o hacer que aparezcan con un rol menor. Quizá sus hijos protagonicen una nueva aventura. La película será lanzada en 2015, 30 años después del estreno del original. Hombre, que sean los hijos de los Goonies estaría bien, ¿no? Estaría bien, sí. ¿Iremos a verla? No. Por supuesto. Bien, me voy contigo. ¿Y tú nos traes cervezas? No, yo estaré... Hombre, para 2015 sitio. Ya podemos tener niños y ir con ellos. Técnicamente todavía es posible. Sí, es posible, es posible. Según en qué fecha la estrenen de 2015. Bueno, vosotros sí. Yo como no me dé mucha prisa. También te digo una cosa, ¿cómo coño la van a sacar en 2015? Tienen que estar grabando ya, pues estamos en 2014 y eso sí. No parece que haya empezado. ¿Cuánto se tardan en grabar una peli de este tipo? Igual se tardará unos 6 meses, ¿no? En grabar, grabar. Luego te en grabar, grabar, a lo mejor pueden estar en un par de meses. Sí. El problema es luego editarla, poner la postproducción y tal. Pero no sé. Es como nosotros, el programa lo hacemos pronto. Luego, cuando lo tiene que editar el pobre Irra, se vuelve. ¿Ves? Ha envejecido 30 años. Bueno, básicamente eso es un poco así los datos, pero así en plan debate... contar la película o algo del argumento estaría bien, porque no hemos contado nada. Ahora contamos el resto. Era primero los datos de producción para que la gente se haga una idea, pero esto es que a mí me parece la película de aventuras, tío. O sea, yo no sé cómo el señor este Spielberg fue capaz de llevar una peli tan bien que te la estás viendo y no te pierdes un minuto, no hace más que pasar cosas. Los personajes son la hostia, todos molan de alguna manera, son un poco rollo... como si fueran los 7 samuráis. Cada uno hace una cosa y están especializados ahí, rollo. Uno es el que hace los gadgets, el otro es el listo, otro es el que es el fuerte. Entonces sí, entonces se va repartiendo y cuando ahí hay una prueba que pasar, pues va el que va a su especialidad. Por ejemplo, hay un rato en el que tienen que tocar el piano y va la novia ahí a tocar el piano y le salva, y el otro rato pues que el pobre Data tiene que saltar ahí un precipicio y se agarra con el cinturón, la mano de cinturón, ¿no? Son unos dientes de estos de rollo. Como los de Joker. Una mandíbula de broma. Data no puede volar más, yo te lo digo. Con una gabardina de estos de exhibicionista que mola mucho. Sí. Y bueno, básicamente la peli es todo el rato de aventuras, es decir, cosas que les van pasando mientras van buscando el tesoro. Van, o sea, avanzando hacia el tesoro, que al final está en un barco perdido, y mientras tanto les persiguen los fratelli que se los quieren cargar, que son muy malos. Sí, no, la verdad es que van introduciendo muy bien la aventura de cómo te presentan a los fratelli ahí en el restaurante este abandonado. Cómo hace entrada Sloth ahí saliendo del sótano este, intentando medio comerse a Gordy hasta que le huele el chocolate, como lo huele también. ¡Chocolate! Sí, sí, o sea, el maquillaje con todo el látex ese que le ponen por encima. O sea, sí, no tiene un momento de parón la peli, es que suben ahí, pim, pim, pim, venga a pasar cosas, venga los chavales haciendo lo que pueden para librarse. Cuando se encuentran el esqueleto de Copperpot, le dicen, coño, si estaba aquí. Sé que probablemente me hagáis un boom muy grande después de lo que voy a decir, pero a mí me recuerda al típico grupo de rol, de las partidas de rol. Realmente es eso, es una aventura. Sí, o sea... Es que es una aventura, es el desarrollo de una aventura y la consecución de esa. Sí, por lo que está leyendo tiene mucho que ver con también, por ejemplo, con rollo Indiana Jones, aprovechando que Spielberg está metido por ahí, que bueno, no sé si son anteriores o posteriores, más o menos deben andar, ¿no? Es posterior. O sea, los posterior al Templo Maldito, por lo menos, porque el tapón... El tapón es, lo hizo un año antes, o sea que... Eso es, o sea, lo hizo antes. Entonces, y un poco el rollo es el mismo, pues es que de verdad que, por ejemplo, la parte en la que cae la piedra esa redonda de Indiana Jones es lo mismo, o sea, eso mismo puede haber pasado en los Goonies que... Sí, sí, perfectamente. Que igual, entonces hay pues eso, veces que les persigue agua, veces que les persigue los fratricas y les pillan, pues entonces es un rollo que es que de verdad dices, tío, yo quiero ser un Goonie, yo quiero tener... Lo de la curiosidad de lo del pulpo, que no lo has dicho. Sí, eso es cierto, eso bueno, pensaba luego contar alguna curiosidad más, pero eso es una... La verdad es que no, más que una curiosidad... Esa es muy conocida porque es un fallo, no un fallo de producción, sino una escena cortada. Claro, es que la peli originalmente tenía más escenas y duraba más, como encima lo grabaron todo seguido, luego no tuvieron oportunidad de volver atrás, es decir, de decir, hostia, esto ahora no cuadra por el montaje que hemos hecho y no podemos arreglarlo. Lo que pasa es que al final de la peli, cuando se encuentran ya con los padres y le van contando, pues es que mira, os ha pasado esto, los fratelli, los querían matar, no sé qué, y uno de ellos dice, hostia, pero es que lo peor fue lo del pulpo. Data dice, vale, lo de... Joder, es que estás ahí topalote con Data y tal. Me gusta que sea chino, pero bueno. Podría ser, de más gente si hubiera sido esquimal. Bueno, duda que el pobre chaval dice, lo peor fue lo del pulpo. Claro, no ha pasado ningún pulpo ahí, nadie, ¿qué coño ha sido el pulpo? Esto no es un poco pillado. Eso luego ya salió en la... Sí, en la edición DVD, sí. De 2004, creo que es esa edición la remasterizada. Yo la verdad es que he visto luego la escena sí que la he visto en YouTube y la verdad es que no pasa gran cosa. No, es un animatronic de estos y poco más. Y poca más leche. Vamos, no se puede contar así mucho más, que es una peli realmente sencilla, no esperéis su... Vamos, de hecho, evidentemente todo el mundo la ha tenido que ver ya y si no, tío, no sé. O sea, sí, ya os hemos destripado todo el argumento. Suicídate, tío, si no has visto los Goonies, de verdad, o sea... Lo bueno que tenía esa película era que cuando esa película se estrenó y la gente que la vimos por aquel entonces éramos todos más o menos ñajos, éramos... Sí, no tenía adolescentes pelos en la o adolescentes. Y entonces lo que tú te sentías con esa película no era el rollo, por ejemplo, como un Indiana Jones, tú no ibas a ser Indiana Jones. Pero en esto tú decías, joder, es que ese puedo ser yo. Puede ser una aventura que me puede pasar a mí. Pues eso es a lo que iba, que esa es una peli que es una peli de un 90, de un 99, pero si la has visto en el momento exacto, si esa peli la habías teniendo 30 años, tú... No es lo mismo. Tú la puedes ver ahora porque ha pasado 30 años y te acuerdas de lo que era cuando tú la viste la primera vez y la ves como diciendo, bueno, es un... te toca la patata porque te da la nostalgia, pero no la disfrutas. Yo, mira, eso me pasa... No te pones topalot como te ponías cuando la veías cuando eras ñajo. Yo no me acuerdo de haber visto de pequeño La princesa prometida y ahora me parece un rollo. Y a todo el mundo que se lo digo, me vamos, ahora mismo. Claro, pero yo no la vi y digo, tío, es que a mí ahora la veo y me aburre porque es un coño excesivo, está mal hecha. Pues seguramente... Pero aparece André el Gigante. Bueno, eso también es cierto. Pero aparte de eso... Y aparece la mejor... Se dice la mejor frase de la historia del cine. ¿La yo soy tu padre? No. Casi. Uy, pero tiene que ver también con un poco bueno, padre. Sí. No lo voy a decir porque me vas a hacer la rima y me niego a decirlo que, bueno, pues eso. Que yo estoy esperando para ver la que saque el año que viene. Pasa sí, que a es, ver qué tal. Es complicado... A mí me da un poco de miedo porque, bueno, por ejemplo, hay mucha gente que después ya ha intentado hacer pelis de ese mismo rollo un poco, pues eso, que siga la estela de las pelis que se hacían en los 80, de estas pelis de aventuras que decías, te molan muchísimo. Y la única que lo ha conseguido así un poco a lo largo del tiempo fue la de Super 8, que tuvo muy buenas críticas y que era así un poco esa rollo... Esa no sí, la he visto. Sí, sí. Yo sí la he visto y sí que sigue ese espíritu es aventurero mismo... de chavales y tal, un poco más modernilla, lógicamente. Pero es muy complicado. Yo no las tengo todos conmigo. Mira que siempre si le hace Richard Donner, que al final tiene bastante joy, más que conocer la... Lo que voy a llamar saga, por decirlo de alguna manera. Sí, no, la historia. Entonces, él lo puede hacer, pero es muy complicado. Por cierto, si vamos a ver la de los Goonies, ¿te comprometes desde aquí a ir vestido de Data? Pues evidentemente, no tengo ninguna gabardina, todo sería mirar a ver si tú vas de Gordi, yo voy de Data. De Gordi, como no me pongo un cojín... Pues todo se puede hablar. Vaya dos. Y bueno, yo creo que así de la peli, no sé, que podemos contar alguna cosa más, porque... No, ya las curiosidades, bueno, claro, si quieres, que, así un poco. Es que de la peli, la verdad tampoco, es que... Tampoco queremos destriparla más de lo que lo hemos destripado, que tampoco tiene sentido no destriparla, pero bueno, claro, nosotros que merece la hablar pena. De los videojuegos, de los bites. Sí. Pero ya hemos contado alguna cosilla así chula, porque es que sí. Esta peli ya la has tenido que ver y si no la has visto... Estás tardando. Es verdad, es que no merece la pena. Vete a escuchar a Iker Jiménez o algo, tío. Si te lo digo. No, escúchanos a nosotros. De verdad, ¿para qué va a escuchar Iker Jiménez? Bueno, vamos a contar alguna cosilla así de, mira, curiosidades y luego los videojuegos. Vale. Algunas curiosidades de la peli, que la verdad es que tiene muchísimas, ¿eh? No es como todas estas que hemos hablado que tiene poca leche, pero estas molan mucho. Mira, por ejemplo, John Matusak, Sloth, fue jugador, como hemos dicho antes, de fútbol americano profesional. Y en la película se puede ver cómo lleva la camiseta de los Oakland Raiders. Y luego la de Superman. Superman cuando se la quita. Una cosa curiosa es que Michael Jackson visitaba frecuentemente el set de rodaje ya que era amigo de Spielberg. Y encima hay un guiño hacia él en la peli cuando Gordy dice, vale que Michael Jackson no entró en mi casa, pero su hermana sí. Porque el pobre Gordy no le cree a nadie, porque el pobre hombre debe ser que mentía bastante. Sí, eso sí. Luego ya también, a colación de esto, Corey Feldman, en el programa de los dos Coreys, junto con Corey Haim, que no nos salía antes el nombre, dijo haber sufrido abusos sexuales cuando era joven. Uh-huh. Obviamente le preguntaron si Michael Jackson había tenido algo que ver. A lo que respondió... No, a lo que respondió que no, porque él había declarado años antes, en el juicio que tuvo por pederastia a Michael Jackson, a favor de Michael Jackson. Pero vamos, que fue ahí una cosa un poco turbia. Bueno, otra. Cuando Gordy es interrogado por Fratelli, menciona una travesura en la que echó una vomitona desde el gallinero de un cine a la gente que estaba sentada debajo, y a la gente le dio tanto asco que empezaron a vomitarse los unos a los otros. Resulta que esta fue una travesura real que el propio Steven Spielberg hizo cuando era niño. Eso es muy típico, eso, vomitando. Eso me recuerda, aunque me salte de película, a la famosa historia de culo grasa. A la venga, cuéntala total. Bueno, es la de Cuenta conmigo, es la famosa historia de culo grasa, un tío gordito también, al que harto de que se rían de él en un concurso de comer tartas de arándanos o algo así. Sí, de arándanos. Decide meterse para el cuerpo huevos crudos, aceite de ricino y demás mejunjes, y según gana el concurso, pues empieza a vomitar en todo el público, sí. y exactamente lo mismo que has contado con lo de Gordy. Eso lo hacían los Sex Pistols también, y oye, sí. Bueno. Al final de la peli aparecen los padres de los chicos, y algunos de ellos son sus verdaderos padres, que se ve que es que aquí intentaban ahorrar en dinero. Sí, sí, en todo. Y otros eran miembros del equipo. Un cámara interpretó al padre de Bocazas, y la madre de Data era asistente del director. Eso está bien, hombre. ¿Quieres ganarte un sobresueldo? Como la asistente de dirección no tiene nada que hacer, pues nada, le metemos más cosas. Otra cosa curiosa es que el pobre Sean Astin se quedó sin el mapa del tesoro de la peli. O sea, que se quedó con el mapa del tesoro. El tío encantado dice, mira, tengo un mapa del tesoro, ya aunque no grabe El Señor de los Anillos, ya he vivido bien, ya tengo algo que contar a mis nietos. Pero resulta que encima lo perdió para siempre porque su madre lo tiró a la basura al considerar que era solo un trozo de papel arrugado. Eso es. Era así, Nasty, ¿cómo tienes el cuarto? Muy bien las madres siempre. Que levante la mano a alguien que no le haya pasado, que su madre no le haya tirado algo que guardaba en casa con todo el cariño y todo el... O que lo haya metido en su sitio, simplemente. ¿Dónde está? En su sitio. ¿Y dónde es su sitio? Si yo lo tenía en mi sitio y estaba ahí. Exactamente. Y de ahí no, nunca más se supo. No. Nunca más. Bueno, una cosa que mola mucho es que en la escena en la que Mickey abre la puerta del jardín con un original mecanismo aparece escrito el nombre de Rube G. Esta es una referencia a Rube Goldberg, dibujante y ganador del premio Pulitzer, que dibujaba mecanismos que hacían cosas simples de forma complicada. Esto es lo típico de esto, que cae un huevo en la gallina, no sé qué, se enciende una vela, no sé qué, no sé cuánto. Y todo, todo para dar la luz. Sí, esto y lo mismo. Pues ahí había en la peli sale esto, que es lo que al final abre la puerta, que bueno, que es eso, era una cuerda que cae por un trampolín, que cae no sé qué, mola mogollón. De esto había un señor que hacía cómics en español, pero no me acuerdo cómo era. Él era el los inventos del profesor no sé qué, que hacía exactamente lo mismo, no recuerdo. Me acuerdo. ¿Y que salía en el TVO, puede ser? Sí, hace, te digo, cuando éramos, igual yo tenía 5 o 6 años, cuando le ves que no me acuerdo cómo se llaman, y era el mismo rollo, estas máquinas ultra complicadas. Sí, creo que tengo yo en casa de mis padres un TVO, recuérdamelo y te lo miro. Como he contado antes, el hombre que aparece asesinado dentro del frigorífico era un operador de cámara, que le dijeron, va dentro. Otra cosa curiosa es que la niña que interpreta a la hermana de Data, a la que Bran le roba su bicicleta, era en realidad su prima. Me han chivado de producción que el los inventos era el profesor Franz de Copenhague, que salía del TVO. Yo me acuerdo de leer cosas de esta del TVO y se hace lo menos, pues se vuelven más de 25 años, ¿eh? ¿Ves cómo te compensa tener los auriculares puestos para que te chiven por línea interna? Que de verdad. Venga, alguna cosa más. Mira, pues seguramente que os recordáis cómo hacía el pobre Gordy, hacía supermeneo, que si no, no lo dejaban entrar en la puerta, que era básicamente que hacía así con la panza. Hacía un baile súper chulo. Muy radiofónico eso de así con la panza, ¿eh? Era un baile sexy con la panza así, movía su panzón. Y entonces el pobre hombre se ve que después de la peli no le molaba nada, el tío se puso ahí a hacer deporte y a hacer paquetes de la panza. Y resulta que, según cuenta, este chico hizo solamente el supermeneo una vez más en la vida, y fue en un partido de fútbol americano en su universidad. Él, que resulta que era el animador del partido, lo hizo pensando que nadie sabía quién era, pero si bien a él no le reconocieron, las primeras filas del estadio empezaron a cantar el supermeneo. Joder. Oye, supermeneo, joder, te habéis reconocido por hacerle gandula aquí. Bueno, otra cosa curiosa es que el maquillaje que llevaba el pobre Slot tardaba en ponerse más de 5 horas. Y el ojo que lo tenía así un poco a lo... ¿A la virulé? Sí, lo tenía como la... ¿Cómo era esto? Como la... ¿Con Mediodía Alegría? Esa cosa. Sí, Sabater. Leticia. Sabater. Este, el ojo iba a su rollo. Entonces era tan complicado que lo manejaban con un... Con un mando, ¿no? Con un mando, y tenían que parpadear con una cuenta atrás. Decían, 3, 2, 1, ahora parpadea, para que coincidiera con el parpadeo del ojo. Sí, sí, curioso. No, y el guión de Sloth tampoco es que fuera muy... No, Sloth, que era Gordy, Chocolate. Una de las que me hace la misma gracia es que tiene su propia versión porno que se llama The Punis. Es que... Esto me lo voy a poner yo luego cuando tenga que saber de qué va, porque esto tiene que ser gracioso. Sí, vamos. Una que sí, que es verdad que es muy graciosa. Mira, en la peli del año 1991, Los Willis, dos niños nos cuentan una serie de historias de terror delante de una hoguera. Yo esta no la he visto, pero... Al principio de la peli, uno de ellos le dice al otro... no me vuelvas a contar esa historia en la que estuviste en un barco de piratas. El compañero en cuestión lo interpreta sin Astin, el cabecilla de los Goonies. Sí. La que contaba antes del señor este, que no sabía cómo se llamaba. El actor que interpreta al padre de Mickey y Bran, también es el alcalde del pueblo, de los muelles de Goon. Fue años más tarde el protagonista, el guionista de Liberada Willy. O sea, que es que el mundo del cine es muy pequeño, ¿eh? Joder. Y una que a mí me mola mogollón. Mira, cuando Gordy llama a la policía desde el restaurante para avisar de lo que sucede a sus amigos y de que los fratelli van detrás de ellos, el sheriff parece no creerle por su hábito de mentir. Una de las frases que le dice el sheriff es una clara alusión a los gremlins, cuando le dice a Gordy: sí, hombre, como aquella vez que me dijiste que había unos bichos que se reproducían cuando se mojaban. Eso es. Y ya poco más. Yo creo que ya hemos terminado con la peli. Ya hemos contado así un poco de qué va y curiosidades, que es lo que más gracia me hace a mí. Y yo creo que vamos a hablar un poco de los bits. Sí, la verdad es que... ya va siendo hora. Curioso que salieran. Hay curiosidades, con respecto a los videojuegos. No fue una cosa normal. No salieron los juegos y los jugamos. O sea, vamos a empezar por las curiosidades. ¿Eso no va al final? Ahora contamos. Dale, anarquía, anarquía. Bueno, empezamos con los videojuegos. Que eso es lo que nos mola. Sí. ¿Por dónde vamos a empezar entonces? Pues por el videojuego de The Goonies, que estos se dieron prisas todos los de Nintendo, que os hemos dicho muchas veces que les gusta mucho el dinero. Sí. Entonces llegaron... Y a Konami más. Les llegaron en el año 86 y dijeron: hace ya medio año que ha salido The Goonies, ya estáis haciendo un juego de lo que sea. Me cogéis a Popeye, le cambié la cabeza por Gordy y me estáis aquí sacando dineros. Dame yenes. Pero hicieron una cosa que es un poco rara, veréis. El juego este, como hemos dicho, es del año... 1976, y fue producido por Konami originalmente para la Famicom, para la NES en Japón, y basado en la peli homónima. Bien. Aunque realmente la cagada que hicieron es que el juego nunca jamás fue publicado fuera de Japón, ni en Norteamérica, ni en ningún sitio. Bueno, salvo, eso es entre comillas un poquito falso, porque a Estados Unidos llegó. Sí, o sea, en vez de, lo que me refiero es que no lo sacaron para consolas domésticas, sino que lo sacaron directamente al arcade, a las máquinas que tenía Nintendo, de las que hemos hablado algunas veces, que son las Nintendo Versus. Eso es. Y se llamaba el The Goonies. Y luego lo sacaron también para el PlayStation 10, que es otro tipo de consola. De arcade que tenían allí en Estados Unidos, pero que no, la gente no lo jugó directamente. O sea, que no hubo manera de jugar al juego original de los Goonies en ese, en Estados Unidos, ni aquí tampoco. No. O sea, en Japón. Y luego ya, por último, este juego lo que sí hicieron fue sacarlo para la Famicom Disk System. Sí, después lo cambiaron para que sacar, pero claro, tampoco salió de Japón. No. Y luego sí que hicieron versiones para el NEC PC 8801 y para la SAR X1. Uh-huh. Aunque eran bastante más cutres. Que miráis, si la Nintendo ya os parece cutre, tela. Y lo curioso del asunto es que después sí sacaron uno que era The Goonies 2, el que vamos a hablar ahora después, que ese sí fue publicado en Occidente. O sea, que la gente que ha jugado a los Goonies en NES ha jugado directamente a los Goonies 2. Por lo menos en versión PAL. Uh-huh. En versión japonesa ahora ya sí que lo puedes extraer. Hay un par de datos de producción del videojuego, porque no es un videojuego además que haya sido muy conocido, claro, como su manera de jugarlo en ROMs y tal. Bueno, la desarrolladora fue Konami y la distribuidora también. La plataforma, como hemos dicho, la Famicom, la NES en Japón, salió para arcade en NES, eso sí fuera en Estados Unidos. Y la gente igual no sabe ni qué coño estaba jugando, porque si no salía, diríamos, esto es un juego de... No, pero en el título pondría los Goonies. Sí, Goonies sí ponía, pero yo qué sé. Si es que al final en arcade echas un par de partidas y te olvidas, no puedes seguir la historia ni el juego, no sé, ya sabes, no. Aquí ya está. Bueno, la fecha de lanzamiento fue el 21 de febrero de 1986 y en arcade, el año 86 también para la PC-88 y la X1. Ajá. Y básicamente era género de plataformas, una especie de Mario así raro 1, para un jugador, y curiosamente el cartucho que tenía 384 kilobits, no kilobytes. Joder. Así que es una cosa curiosa. Ahora vamos a hablar del 2, de los Wii. Del 2, ya, directamente. Nada, venga. ¿Y qué me dices del 2? Aparte de que llevase la cajita gris famosa de Konami, de todos los juegos de Konami. Esto es que sí fue ya la repanocha. Vamos a encontrar algún dato aquí de producción, porque esto ya sí que es raro, raro. Pues eso, básicamente dijeron los de... Que yo no sé por qué no sacaron el... Antes el de sacar uno. Estos, claro, si van a sacar el 2, dicen, bueno, tío, aunque sea producimos el 1 y lo sacamos para que la gente venga. Porque claro, se inventaron The Goonies 2, que está basado en otra cosa. O sea, no está basado en ninguna peli. Ni en la peli, ni en nada. Sino que se inventaron ahí una historia rollo venga y lo sacaron. Esto es del año de los mismos, de Konami, del año 87. Y este sí que salió ya para todas las plataformas de Nintendo. Ajá. Y aquí, como decía, que no se le ocurrió nada. El argumento de los Goonies, por otra parte, pasaba directamente de piratas y de hostias. El objetivo del jugador, que de nuevo controlaba a Mickey, era liberar a los restantes miembros de la pandilla capturados por el clan de los Fratelli para vengarse de sus malas pasadas. O sea, ya no era una familia, era un clan entero. No, esto era como rollo, venga. Madre mía. Sin historia ni hostias. Nada más que cosa. Sí, sí, o sea, es peor que el padrino. Y básicamente era un juego de plataforma normalito, y básicamente el protagonista ni siquiera se parecía a Sinasti, y tampoco era así demasiado... Si no fuera que tuvieran que pagar derechos, déjate. ¿Mm? Toma, un píxel, ala. Ya. Porque entonces tampoco sí, si un píxel era cuadrado, si era grande, si Nastin empezó a coger volumen... Sí. Porque estaba preparándose para ser Sam. Sí. Básicamente el juego era una especie de... No sé cómo decirlo. Es que una especie de Castlevania... De exploración, el, sí. El típico plataformas ochentero con saltos, trocitos de cemento por lo ahí. Lo que más lanzando... se parecía, ¿sabes a lo que es? Al Zelda 2 en las partes que juegas dentro del castillo. Uh-huh. Es lo más parecido así que... al final, aparte de ser un juego que parece mediocre, parece ser que a la gente le gusta bastante por algunas cosas. Entre otras cosas, es bastante complicado y en cierta manera era bastante divertido. Yo este no llegué a jugarlo porque aquí no lo vi, la verdad es que... No, yo creo que la caja sí que la llegué a ver, pero no tuve la ocasión de jugarlo. Yo lo alquilé en un videoclub. ¿En el de Emilio Ferrari? En el de Quintana. En el de Quintana había un videoclub ahí, tenía... Y lo bueno es que como no era un videoclub que estuviera en una calle principal, la verdad que tenía muy buenos juegos y juegos no conocidos. Y me acuerdo que entre ellos, aparte del Chippy Chop y alguno de esos, me acuerdo de haber cogido el Goonies 2, porque luego le pregunté, oye, ¿el Goonies 1? Y me miraron con cara de... No existe, salió el 2 directamente. No, eso no me lo dijeron. Y tú dirías, pero... algún día lo contaré en la radio y os vais a cagar todo, cabrones. ¿Sí? ¿Lo dije? Seguro. Déjame contar otra cosa curiosa. Este juego parece un juego normal y corriente medio, creo que hubiera pasado ahí, te digo, porque hay gente que le gustaría, gente que no, porque lo jugara en su época y tal, pero tiene una cosa súper curiosa, es que aparte del juego normal y corriente, eso, de ir con tu látigo, con un boomerang, tirando y haciendo cosillas ahí, matando ratas, que básicamente eso, y rescatando goonies, ¿sí?, que no tenía nada de nada, en algún momento alguna cabeza pensante japonesa, digo, vamos a meter alguna cosa más, y metieron una especie de juego de aventura gráfica en la que había una parte en 3D en la que podía resolver unos puzzles rollo, es que no sé cómo describirlo, como que parece así como los conversacionales de sí, PC, como el Hobbit de conversacional, alguna cosa súper rara, el Don Quijote y demás, que veías simplemente una pantalla con unos dibujitos estáticos, sí, y te planteaban una pregunta o algo y tú tenías que decir, no, el pues mira aquí, haz esto. ¿Ah? Claro, claro, puedes ir poniendo ahí, eligiendo unas cuantas acciones y eligiendo cosas de la habitación o de lo que te fuera describiendo en el momento y ibas ahí resolviendo los puzzles, que eran bastante sencillos, pero luego también es cierto que aparecías en warp zones, son distintas, había zonas de agua, sí, en la que te ibas a poner un traje de agua, era muy, muy raro. Sí, tenías que ir cogiendo objetos, el tirachinas al principio que no lo tenías, tenías que cogerlo, el casco de rugby. ¿Eso que vi ahí es una sirena? Seguramente. Sí, era el bicho del final, eso es lo que iba a contar ahora. Que resulta que es que este juego al final le metieron un mogollón de cosas que ya ni tenía que ver, claro, que si ya por si el juego no tenía mucho que ver con los Goonies, que era solamente aprovechar el tirón de la gente, ni te daba nada con el argumento de la peli, al final empiezan a salir, pues eso, un montón de bichos extraños que dices, este exactamente, o sea, parece un anciano, una figura del Capitán Konami, que era la mascota de Konami, claro, sí, un esquimal, que me cago en su vida. ¿Por qué no? Y el final del juego es que rescataban, por un lado, a los Goonies, pero el juego encima ahí no había acabado, porque la misión principal era liberar a una sirena que se llamaba Annie, capturada por los Fratelli con alguna intención raruna, que decían, pero ¿qué hace exactamente una sirena en los muelles de Gunpo, no lo sé, tío. Eso es lo que... Pues lo mismo que un barco pirata. Sí, sí. Y eso, y al final sale ahí... No sé... No sé, no sé muy bien por qué tienen que rescatar una sirena. A mí no me queda claro. Esto no sé. ¿Y por qué no? O sea, es lo que digo, es un juego muy raro. Yo, si tenéis curiosidad por esto, le echaría un vistazo, porque bueno, la combinación entre el Castlevania y la resolución está de puzzle, más que no tiene nada que ver con los Goonies, es una uh-huh. cosa por lo menos para verla, pero no sé. Muy raro, muy raro. Bueno. Pero bueno, vamos a hablar de alguno, porque sí que es verdad que después salieron algunos más que eso sí les hemos jugado. Bueno, después, antes, durante. Sí, alrededor del año 85, 86, sí. 87 sí que salió alguno más del que vamos a hablar. Pero vamos, vamos a hablar del de Spectrum, que salió originalmente para Datasoft para Astra en el 85 y en el 86 para ZX Spectrum. Uh-huh. Para eso tenemos aquí a Carlos. Que es el que lo ha jugado. Y que se acuerda de haberlo jugado en el Spectrum. Sí, uh-huh. sí. Yo me acuerdo de pasar tardes, o sea, ponía a cargar el juego, me iba a comer mi bocata de nocilla, me jugaba un partido de fútbol con los colegas, subía, y si había suerte, había uh-huh. cargado el juego. Ah, eso, lo ponías a cargar el lunes y el domingo ya jugabas. Sí. Pero oye, cuando cargaba el juego... Sí, lo típico. Luego jugabas tus 10 minutazos de gloria uh-huh. y lo quitabas. Una cosa te digo, nos hemos puesto un gameplay, porque yo no me acordaba de nada absolutamente, y los gráficos son... amarillos. Decentes es la palabra, no sé. Amarillos. Es lo que hay. Pero la música, tío, o sea, no es mejor dejarlo sin sonido. Es la máxima expresión del MIDI. Sí, la verdad. Ojalá fuera MIDI. Eso yo creo que tiene dos bits solo. Sí, no, era un poco repetitiva y asonante. Era mejor hacer. Sí, no, Cyndi Lauper no hizo eso. No. Bueno, pero la verdad es que el juego, una vez que le hemos echado un vistazo y lo que se acordaba Carlos, estaba muy bien, ¿eh? La verdad es que para la época, sobre todo que ha hecho, hablamos del 86. Pero quería dejar hablar a la gente. Venga, habla, cuenta tú de qué iba, que estaba muy bien. El juego no dejaba de ser quizá un poco parecido a la historia esta de los Goonies. O sea, tú empezabas y durante todo el juego manejas a los Goonies. Sí, la cosa es que no manejas solo a uno, puedes manejar a varios en la pantalla, ¿no? A varios, era lo divertido. Cada pantalla te daba el control de casi siempre por lo menos dos Goonies y no dejaba de ser también resolver puzzles. La primera pantalla, por ejemplo, que es quizá la que define cómo era el juego. Sí, la que todo el mundo ha jugado porque la cargaba el juego, jugabas esa pantalla, te aburrías y te ibas, pero eso es. Al final, el objetivo consistía en, mientras con un Goonie hacías una parte del puzzle que se te planteaba en esa pantalla en cuestión, con el otro tenías que hacer una segunda parte de ese puzzle y juntando las dos partes resolvías la pantalla y pasabas a la siguiente. Vale, así, un poco explicado, por ejemplo, en esta primera pantalla lo que era, tenías a Mamá Fratelli en la parte de abajo vigilando. Y tú tenías que subir con uno de tus Goonies, que no sé si era Mike O'Brien. Sí, para saberlo, con los gráficos que hay. Sí. Básicamente cogías a uno de los Goonies que estaba en la primera pantalla, es en la casa, en el famoso restaurante en el que están escondidos los Fratelli. Entonces, con uno de ellos subes a la parte de arriba, coges una silla, que bueno, que los objetos movibles también estaban, lógicamente sí, los distinguías bien porque no había otro. Sí. Entonces tú básicamente acercabas la silla hacia la bohardilla, te subías a la silla y cuando llegabas a la parte de arriba de la casa había una máquina para hacer billetes falsos, la activabas. En ese momento empezaban a caer billetes desde bueno, rectangulitos que tú identificabas perfectamente con billetes. Sí, la imaginación era una cosa que vamos. Entonces Mamá Fratelli, lógicamente, ¿qué es lo que puede hacer viendo caer billetes? Pues como los de NES. Dinero, sí. dinero. Hala, vaya que va. Entonces tú cogías ahí, cambiabas tu control de Goonie, pasaba a otro y entonces bajabas corriendo a donde estaba previamente la Mamá Fratelli. Cogías un bidón de estos de agua del que hay en todas las oficinas, estas que tienen los papeles, los famosos vasitos de cartón, lo echabas en la chimenea, apagabas el fuego y se abría el camino secreto para bajar a las cavernas de Willy el Tuerto y todo el tinglado. ¿Qué pasa? Que si mandabas solo un Goonie no te valía. Tenías que mandar a todos los personajes para que cumplieran el objetivo. En eso era como los Lemming, que tenías que llevar a todos a la salida. Como en los Vikings. Eso. Sí, realmente es en los Vikings. Es la idea de los Vikings, de ir haciendo con cada personaje cierta parte. Hicieron los Vikings y los Goonies. Claro. Y el chiste malo, ¿eh? Terminado, estaba bien traído. Luego dices de mí, ahí madre mía. Ya, a ti. Excluido. Bien, bueno, un poco esa es la historia del juego y esa un poco es la tónica la habitual que seguía casi todas las pantallas. Lo que pasa es que lógicamente luego según ibas avanzando los puzzles eran cada vez más estrambóticos porque de repente te ponían en una caverna, pues de repente, pues yo que sé, piedras colgando de ganchos que se movían, sí. Ríos de lava o de una, bueno, se suponía lava, básicamente era algo de color amarillo que si metías el muñeco se moría. Ah, bien. Igual era Fukushima, algo de eso. Sí, también podía ser agua y que no supiera nadar. También. Vamos, oye, el caso a Mario le costó tres videojuegos aprender a nadar, ¿eh? El caso es que el juego era muy divertido porque no dejaba de ser con un manejo muy sencillo, que era el famoso OPQA, ¿sí? que todo el mundo se ponía en los teclados, uh-huh. O habitualmente era luego cambió al WASD. Verdad que yo cuando en Spectrum jugabas con el OPQA, y yo cuando empecé a jugar en PC, seguía con el OPQA. Hasta que me habitué al WASD. Al WASD este era muy raro uno, sí. Sí. Sí, porque cambiabas de mano totalmente. Sí, sí, sí. Es que antiguamente se jugaba en PC con el OPQ con el espacio. Así jugaba yo, sí. al Woody, que era un juegaco, ¿eh? Uh-huh. Ese sí, bueno, eso, ese ya le contamos en otro, ¿vale? Uf, qué juegaco. No, venga, aguanta. Y nada, eso, o sea, me parece que aparte del, pues eso, de izquierda a derecha, arriba uh-huh. abajo, el salto. Y poco más, y no recuerdo ni de que cogieras objetos. El cambio de personaje tendría que tener otra tecla. Sí, pero tecla, me parece que lo hacías probablemente con los números, uh-huh. que cada uno tenía asignado un número, no sí, recuerdo bien, las pero teclas era de función lo o cualquier cosita. Y sobre todo es eso, que no tenían más movimientos, o sea, era movimiento Playmobil total y absoluto. Uh-huh. Lo que pasa es que cada pantalla te planteaba un reto distinto y era lo que molaba del juego, no tanto el acción o eso, sino la jugabilidad que tenía el resolver los puzzles uh-huh. de cada pantallita según ibas avanzando con el juego. Era un poco parecido a lo que luego en su momento pues han sido juegos como el Lolo y demás, que uh-huh. era una solamente una pantalla con objetos y tú en función de esos objetos tienes que ir resolviendo puzzles para continuar. Uh-huh. Bueno, ¿y qué más nos quieres contar de este juego? Pues un poco más, como lo que comentábamos, música era mejor casi jugarlo sin ella. Sí, la verdad es que infumable, era la palabra. Era repetitiva, bueno, machacona. Es más bien sonido FX, ¿no? Sí, es un sonido. Yo creo recordar que bajaba el volumen y me ponía un disco de Metallica o de Iron Maiden, ¿sabes? Que por lo menos te hacía más molón ahí. Claro, con 6 años, ya éramos aquí los más duros del barrio. Yo no, pero mi hermano que era mayor y que los tenía, sí. ¿Sabes? Como tú no te pudiste, tú tuviste que ahí conformar con lo que tenías. ¿Qué te pasa con? Bueno, yo esto no lo jugaría hoy, así te lo digo. Pues yo creo que sí, que sería por lo menos para probarlo un poquito. Para probarlo un poquito, sí, para ver la evolución que han tenido estos juegos y luego, pues eso, irte al Lolo, irte al Los Viking. O sea, ir evolucionando en este tipo de juegos de aventuras puzzles. Además, un bien. Tío que no le gusta la princesa prometida ni tiene criterio ni tiene. Es que es muy mala y encima los efectos especiales son ridículos porque los Goonies han aguantado muy bien los efectos especiales. ¿Qué es lo que canta? Sloth un poco, pero sí, porque... bueno. Vamos, tampoco es que tengan muchos efectos especiales. No, es una peli hecha mal. Está bien. O sea, está muy bien y los pocos efectos que tienen cumplen. No nos vas a convencer a ninguno. Lo siento. A que los Goonies sea mejor que la princesa prometida. Lo dejo en Twitter para que la gente lo ponga. Vale, lo ponemos. Es que vamos, no sé qué estamos discutiendo. Yo el día que grabé la princesa prometida, me quedo en mi casa. Que la gente que nos oye opine. ¿Cuántos videojuegos hay de la princesa prometida? Pues tenemos que buscarlo, pero seguramente alguno haya. Alguno puede haber. Pues serán peores que esto, seguro. Además, ¿cuántas camisetas hay de los Goonies? Un montón, yo tengo una. Hay mogollón. Vale, ¿y cuántas camisetas hay de la princesa prometida? Solo de una frase hay 200 millones distintas. Mogollón más tres, sí. Bueno, que lo de por saco. Yo creo que ya poco más podemos contar de los Goonies, de esto. Ha sido un programa cortico, pero bueno. Sí. Tampoco nos podemos poner a pasar de una peli de tres videojuegos. Mira, hay una cosa que es cierto. Yo escuché hace tiempo un lote que había de los Goonies, que la destripaban a fondo, que oye, si lo quieres escuchar, estaba muy bien. Yo recuerdo que lo disfruté un montón. Y estaba muy bien, y contaban cosas más a profundo, pero no hablaban de videojuegos, porque esto es un podcast de videojuegos. A que no lo parezca, cada vez menos, esto es un programa de videojuegos reto. Pero bueno. Y eso. Bueno, pues nada, entonces vamos a dejar esto aquí. Nos vemos en 15 días otra vez en la sección digital. ¡Qué remedio! Y ahora vamos con la sección de cartón y dados. ¡Hasta luego! ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Con compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Buenas y bienvenidas de nuevo a la sección de cartón y dados de Diógenes Digital. Hoy tenemos a Sergio otra vez aquí. Hola. Y a ver qué nos trae. Buenas tardes, amigos de lo viejuno. Pues hoy venimos con cartón y dados, que venimos con pocos dados, con algo de cartón, y sobre todo mucho papel. Ah, bueno, papel. Papel. Esto es nuevo. Sí, que ya casi se nos había olvidado el tacto. Vamos a ver. Se hará con los iPad y los ebook y todas estas cosas que nos dan por leer. Exactamente. Pues vamos a ver, si yo a ti te digo La Cueva del Tiempo, Las Joyas Perdidas de Nabuti, Tu Nombre es Jonás, El Abominable Nombre de las Nieves, ¿Quién mató a H. Trombey? O OVNI 5440, ¿de qué te estoy hablando? ¿De libro? Perfectamente. Y seguro que nos suenan muchísimo incluso los nombres. Estos son libros de Elige tu propia aventura. Anda. Estos serán curiosísimos. Estos serán muy curiosos. Sí. Y yo creo que hemos crecido todos en algún momento, en algún cumpleaños, nos ha venido algún compañero de clase con un par de libros. De estos. La verdad es que yo leí unos cuantos. Sí. Estamos hablando de los libros de tapa roja. Sí. Con el circulito ahí en el canto de Tim Unmask. De Tim Unmask. Que cuando éramos pequeños eran los del círculo rojo. Y te venía tu abuela con los bollitos, esos rellenos de chocolate, pero bueno. Eso es. Pues, ¿y qué son? Pues estos son los famosos libros de un género literario que ha pasado a llamarse hiperficción explorativa. ¿Qué nombres más curiosos les da por poner a... Esto es por... Libros aleatorios. Que va saltando de un lado a otro. Por hacerse rimbombantes. Esto de toda la vida ha sido un librojuego. Vale. ¿Vale? Eso es más bonito y más fácil de entender. ¿Y qué tiene de especiales estos libros? Pues estos libros eran en los que los lectores toman las decisiones sobre la forma de actuar de los personajes que van dentro del libro. Y según vas tomando decisiones, pues vas modificando el transcurrir de la historia. Vamos, que no son secuenciales. Exactamente. Vale. Así, por poner un poco de datos, en inglés se empiezan a editar en 1979 y los empieza a editar Bantam Books. Aquí, como ya hemos dicho, los edita luego Tim Unmask, un poquito más adelante, en los años 80. Y se dedican a publicar libros hasta 1998. O sea, estamos hablando de que tuvo una vida bastante, bastante duradera. Toda nuestra vida. Efectivamente, toda nuestra infancia, efectivamente. ¿Y quién es el hombre que crea esto? Es un hombre que se llama Edward Packard. Y según cuenta él, crea los libros porque dice que era muy malo contando historias y que tenía muy poca imaginación, fíjate. Pues, ¿quién lo diría, eh? Porque creo que hizo... bastantes de estos. Sí, pues dice que como muchas veces no sabía o estaba demasiado cansado para pensar en un desenlace de las historias que le estaba contando a sus hijos cuando se iban a dormir, pues el tío optaba por la línea fácil y les decía, vamos a ver, ¿cómo creéis que va a salir el protagonista de esta situación? ¿O qué haréis vosotros para solucionar este problema? Entonces se dio cuenta que sus hijos, pues en esas protopartidas de rol, o sea, se flipaban y que les gustaba incluso más que les contara las propias historias, porque eso estimulaba su imaginación y hacía que los chicos tuvieran que elegir. Sí, les daba capacidad de decisión. Efectivamente. Entonces, este hombre, pues a principios de los 70, busca un editor, tiene un libro escrito, se acerca a unas cuantas editoriales y convence a un hombre que se llama R.A. Montgomery para que los publicase en su editorial, porque este hombre era copropietario de la editorial. Nada que ver con el general este, ¿no? No. Vale. Que es, bueno, que quedo. venden como unas 8.000 copias y se dan cuenta pues que esto puede tener buena salida. Lo que pasa es que era una editorial muy pequeña, entonces dice, pues tenemos que buscar una editorial un poco más grande. Pasan a Pocket Book, donde también venden muy bien, y se ven en la necesidad de darle el gran salto. Y con esto es ya cuando consiguen publicar con Batman Books, que es una editorial americana. Y la propia editorial le selecciona a ellos para editorial, para escribir los libros. Porque al fin y al cabo, de toda la colección que publican, que van a ser como unos 80 libros o por ahí, ellos se escriben casi todos. Entre los dos. Joder. Está bien. Y nada, esto se convierte en una auténtica locura. Y la verdad es que consiguen pegar el pelotazo. Pues sí, la verdad es que esto es lo de dinero llama dinero llama dinero hasta que me hago con el mercado nacional. Sí, sí. O sea, eso que imagino que sería, empezarían a nivel estatal, luego de condado y hasta que llegaron a nivel nacional. Fueron subiendo de editoriales una a una. Tú, más o menos se calcula que entre 1980 y 1990, según unas editoriales, se reportan alrededor de 250 millones de ejemplares vendidos entre estos años. Y que está traducido a 38 idiomas. O sea, yo no sé qué colección o qué autor habrá sido capaz de vender 250 millones de ejemplares. Yo no. Yo la última vez que lo miré tampoco. No. Joder. Bueno, y para ver así un poco de qué iban estos libros, al principio de cada libro viene como una especie de advertencia, ¿vale? Que ya nos va a decir un poco cómo vamos a tener que ir leyendo esto, ¿vale? Y la advertencia dice, tal cual, no leas todo el libro seguido del principio al fin. En sus páginas hallarás muchas y variadas aventuras. A medida que lo vayas leyendo, te verás obligado a elegir. De tu decisión depende que la aventura constituya un éxito o un fracaso. Tú serás el responsable del resultado final. Te corresponde a ti tomar las decisiones. Una vez que hayas elegido, sigue las instrucciones para averiguar qué sucede a continuación. Recuerda que no puedes volverte atrás. Recapacita antes de decidirte por la opción. Tu elección puede conducirte al desastre o a un magnífico final. Bueno, eso de que no puedes volverte atrás es... Sí, hombre, es un poco... Un poco así. Eso es. Pero vamos, nadie hacía caso a esa regla. Si te morías, volvías atrás y te ibas a otra muerte, seguro. Yo reconozco que en los libros que tengo en casa tengo todavía el árbol, que yo me iba escribiendo mi arbolito y iba diciendo por dónde iba saltando y así podía volver hacia atrás y ver dónde me había quedado para terminarme todo el libro. Pues nunca he... O sea, para ver todos los caminos posibles. Exactamente, nunca he sido muy bueno de memoria, ¿sabes? Así que te necesito una chuleta toda mi vida. No, yo la chuleta para la hora de comer, siempre. Vale, una característica muy típica de estas novelas, para saber más o menos cómo se leen, que yo creo que es el punto característico de estos libros. Los libros están siempre escritos en segunda persona. Esto quiere decir que como se refieren a ti, según vas leyendo, pues parece como que te estás metiendo dentro del libro y que eres el protagonista tú del libro. Vamos, que es más para conseguir una inmersión en la historia que se está narrando. Exactamente, intentan conseguir una inmersión total dentro de la historia. Entonces, después de hacerte una introducción de la historia, que suelen ser una, dos, tres, cuatro páginas, al final de esa página te van a aparecer por primera vez una serie de opciones que tú tienes que elegir. Y dependiendo la opción que tú elijas, vas a tener que ir a una página o vas a tener que ir a otra. Por ejemplo, si ahora decimos, ¿te has enterado de lo que te estamos contando? Sí, eso es. Pues continúa. En la siguiente página, no. Pues vuélvete 10 minutos atrás y vuelve a empezar esto. Efectivamente. Por ejemplo, en el que tengo aquí de la Cueva del Tiempo, que es el primero que editó Timon Mas aquí en España, pues al final de la página 3, después de que has leído y has visto unas cuantas ilustraciones sobre una cueva, te dice, cuando encuentras la cueva, al final te encuentras y dice, si decides volver a casa, pasa a la página 4. Si decides esperar, pasa a la página 5. Pues así es como vas moviendo tú la historia y cómo te vas moviendo dentro de la historia. Tú tomas tus decisiones, que son los que va a hacer avanzar la historia. Y otra característica de estos libros, también que estaba muy bien y es muy interesante, pues que como hay tantos caminos, pues hay muchos finales. Hay algunos finales que serán buenos y hay otros finales que serán malos, dependiendo de tu astucia. Más que malos, normalmente los primeros solían ser menos buenos. Efectivamente. hay, están identificados unas series de finales, más o menos, que suelen ser típicos, que suelen ser, pues, que al menos hay un final. Puede ser que haya veces que hay más de un final, con una resolución que se desea mucho y que implica el éxito del protagonista en su misión. Es decir, en esta ganamos. Sí. O bien... El éxito total. Eso es, desentrañamos un misterio, o conseguimos una recompensa económica, pero vamos, es la salida buena para el protagonista. También es normal que haya varios finales que concluyen con la muerte del protagonista, o alguno de tus compañeros en la aventura, o ambos, como resultado de una decisión incorrecta, pues mueres. O sea, que en estos libros se podría dar a lo de al final explota el mundo. Exactamente. También bien, te pueden arrestar, te pueden encarcelar, vamos, cosas malas que te vayan a pasar, ¿vale? Los finales, hay que decir que terminan claramente con un fin. Sí, no te dice vuelve a la página. Exactamente. Una, que también sería muy cachondo. Pues es que hay algunos, por lo que he visto, que yo no recuerdo haber leído ninguno, pero sí que hay alguno cíclico. O sea, que sí que hay alguna historia que si sigues siempre el mismo camino, no puedes salir de él. Sí, se hacen bucles. Exactamente, se embucla. Hay finales que también pueden ser satisfactorios, pero no es el final más deseable. O insatisfactorios, pero no tan malos como otros. O sea, puede ser que no mueras, pero que tampoco sea bueno. O sea, tu tío ha muerto, pero la momia también. Efectivamente. Y hay una curiosidad, por ejemplo, en el libro OVNI 5440, es curioso porque trata sobre la búsqueda de un paraíso, ¿vale? O sea, a lo largo del libro te va hablando de un paraíso. Son todas historias que sí, te van diciendo un paraíso, pero nunca llegas a ese paraíso. Pues porque es que resulta que es que en una de las páginas de ese libro donde te describe a ti encontrando ese paraíso y viviendo feliz para siempre, resulta que no se puede llegar de ninguna manera si vas siguiendo las páginas. Es decir, solo puedes llegar a él por... Haciendo trampas, efectivamente. él es más elegante y al final del libro del todo, el último párrafo más o menos te viene a decir que si al finalizar todas tus aventuras todavía no has podido encontrar el camino que conduce a Última, que es como se llama el paraíso, te obsequiamos con una pista con el fin de que no te quedes sin conocer este maravilloso planeta. Dice, si prestas atención a las anotaciones, comprenderás que hay alguna página que todavía no has leído. ¿Será el camino hacia Última? Es decir, te tienes que ir apuntando todas y por eliminación, pues terminas encontrando Última. Sí. Son unos cachondos. La verdad es que sí, o sea, esto de decir la felicidad solo la encuentras si haces trampas. Todos los políticos españoles lo llevan a rajatabla. Yo creo que muchos de ellos leyeron de pequeños sobre estos libros. Sí, o sea, y sobre todo lo encontraron en Suiza, los paraísos. Va a ser por eso porque nosotros no lo encontramos, ¿eh? Va a ser, porque no tenemos billete para allá. Muy bien, pues... Tim Unmass, obviamente, con el éxito obtenido de esta serie, digamos, de la tapa roja, por así llamarla, que es la serie original de Elige tu propia aventura, pues se vuelve loco. Y no solo ellos, sino que todo, hay una serie de compañías que empiezan a sacar muchos libros de este tipo. Entonces, indagando por internet, pues hemos encontrado una serie de colecciones y más o menos pues las vamos a enumerar un poco y vamos a hablar un poquito de ellas, un poco más en concreto, de las que más nos suenen. Tendríamos en un primer momento la de Elige tu propia aventura, que es la típica de Tim Unmass, que es la de las tapas rojas. Como decíamos, aquí en España sale en el año 88 y llega a publicarse hasta el 98, o sea, son 10 años en los que se publican, ¿vale? Vale. Son libros más o menos cortitos, de unas 100 páginas, y son... La letra muy grande, la letra es muy grande. Las 100 páginas realmente son 25. Exactamente. Es un sistema de elección libre que se llama, es decir, no necesitas hacer ninguna tirada de dados, como ya veremos más adelante, ni tienes que acudir al azar tampoco. El juego se acaba pues cuando llegas, como decíamos, a una página en la que ponía fin. Sí. Las ilustraciones son grandes, suelen ocupar una página entera y la verdad es que están muy bien hechas, para mi gusto. Sí, la verdad es que eran muy buenas. Para mi gusto tienen mucha calidad. Sí, o sea, para ser una publicación infantil que siempre se... infantil o pseudo juvenil, porque en estos ciertamente lo del factor muerte de los personajes también se le puede ir a más juvenil que infantil. las ilustraciones dejaban un poco el tono cartoon o el tono que solían tener, por ejemplo, las del barco de vapor. Exactamente. Que era más monigote, uh-huh, por decirlo así. Y las ilustraciones y los chicos o las personas eran bastante realistas. Sí, yo creo que se acerca un poco a lo que es la ilustración moderna, más uh-huh, allá de, pues como tú dices, barco de vapor, que era ya una cosa más clásica, más infantil. Uh-huh. ¿Alguna colección más así que tengamos por aquí? Pues tenemos la de Elige tu propia aventura, pero la serie que se llamó Globo Azul, que era una colección muy parecida a esta, pero dirigida a público uh-huh, más pequeño, de 7 a 9 años. Son libros más pequeños también, de 50 páginas, sí, y las tramas son mucho más simples. Uh-huh. En este sentido también podríamos decir que tenemos Elige tu primera aventura, que es para niños uh-huh, más pequeños todavía. De esos que no saben leer y tienen al padre ahí diciendo, papá, léeme. Exactamente. Y dice, bueno, por lo menos vamos a hacer los libros cortitos, porque si no, el padre va a sucumbir. Nos mata. Sí. Más colecciones que sacaron, pues, por ejemplo, Elige tu propia aventura, Halcones del Espacio. Que esto es, uh-huh, nos alejamos de las aventuras y nos dirigimos a la ciencia ficción pura y dura. Así como, ajá, un poco de popularidad de esta, pues que tienen una continuidad o intentan tenerla entre los 6 libros que se publican. No, por decirlo así, serían los mismos personajes o el mismo planeta, eso es, o la misma nave la que te lleva. Eso es. ¿Qué más tenemos luego? Estos dos hombres hicieron dos libros más grandes, más cerca a las novelas, que uh-huh, se llamaban pues Elige tu propia superaventura, donde uh-huh, son libros pues que son de más de 160 páginas, publicando solo, que es Viaje al año 3000 y Peligro de Oriente. Pero era como un intento de alargar un poco estos libros, que lo mismo sí que se quedaban un poco cortos. Sí, imagino que estos también les meterían más enjundia en cuanto al argumento y a las posibilidades, porque si no... Uh-huh. También, pues, Elige tu propia aventura, Las aventuras del joven Indiana Jones, uh-huh, que son 6 números los que se publican en Timun más, aunque se publiquen 2 más en inglés, pero aquí no llegan. Es un Indiana Jones más joven. Tiene menos finales de lo normal. Porque cuando estamos hablando normalmente de entre unos 40 a. Entre 30 y 40 finales, lo que suele tener un libro uh-huh, normal, pues este no pasaba de los 6. Uh-huh. Y 3 eran te aplasta la piedra, así que guay. Nos las conocíamos todos. Y la verdad es que tenía pocas elecciones. Este era más, uh-huh, más lectura lineal. Alguno que lo mismo sí que nos suena más, a mí por lo menos sí que me suena haber leído alguno en la biblioteca, por ejemplo, es de Indiana Jones, que este sí que... Esto no lo, yo no lo vi. Este era Indiana Jones adulto. Uh-huh. Yo creo que por tema de licencias no salían las ilustraciones de Harrison Ford, uh-huh, pero vamos, era un tipo que llevaba látigo, entonces era fácil de hacer tal idea. Sí, pero la cosa es, si llevaba el nombre Indiana Jones, algún tipo de licencia tendría que tener. Pues, ¿o no? Pues buena pregunta. Estos vinieron traducidos de Timun más, pero sí, en Estados Unidos, pues Bantam o la editorial que fuera tendría que acoquinar los royalties. Pues me imagino que sí. Aquí eres un sobrino del arqueólogo y te vas metiendo ahí por medio de las aventuras. No se sabe muy bien por qué motivo, pero bueno, acabas... Porque eres el sobrino coñón y, como todo buen sobrino coñón... Pues dejas a un lado... Acaba siendo el prota. Efectivamente, dejas un poco de lado a Indiana Jones y te pones tú ahí a dirigir el cotarro. Bien. Buenas ilustraciones, como siempre. Y son libros, como habíamos dicho, pues más de aventuras. Y tenemos... En vez del sobrino, lo bueno aquí hubiera sido que fueras tapón. Pues mira, hubiera estado divertido. Como decimos, hasta ahora vienen siendo todos libros de aventuras. Tenemos uh-huh, otra gran temática que le pega muy bien a esto, que viene a ser la fantasía. Uh-huh. Pues, ¿esto de qué me suena a mí? Algo hemos oído. De esto uh-huh, seguro que han leído la gente, porque eran los dos típicos. O tenías libros de Elige tu propia aventura rojos, o uh-huh, los de Dungeons and Dragons. Te venían también en dos formatitos. Efectivamente. Aventura sin fin, uh-huh, que es temática pura y dura fantástica. Y aquí ya, pues ya tienes nombres en tus personajes. Uh-huh. Ya son un poco mayores los protagonistas. Hay alguno que tiene hasta uh-huh, 17 años. Joder. Tenía ya tres pelillos ahí en el pecho saliendo. Podía representar las típicas razas y profesiones del mundo de D&D, pues guerrero, mago, uh-huh, clérigo, una especie de psiónico. Uh-huh. Eso muy mal, porque poca gente lo conoce. O sea, no sé qué estén metido. Y sigue siendo única forma de pasar páginas, sigue siendo elección, ¿vale? Aquí sigue, uh-huh, sin haber dados. Vale, o sea, simple lectura. Simple lectura, ¿vale? 23 números se publican aquí en España, o sea que estuvo uh-huh, bastante bien, tuvo bastante éxito la saga. Y de aquí saltamos a una forma más evolucionada de estos juegos, que vendría a ser la aventura, uh-huh, juego de Dungeons and Dragons. Uh-huh. Esto ya mete un giro de tuerca. Exactamente. Aquí ya se meten reglas basadas en azar. Uh-huh. Tenían una solapita en la contraportada, en vez de tener texto o algo, sí, así, era troquelada, según recuerdo, y creo que la podías, uh-huh, arrancar. Sí, sí. Y aquí ya, pues, diga... No, que era lo que era la ficha. Efectivamente, personal. O sea, te tenías que hacer la ficha. Uh-huh. Y aquí, en vez de ir ya por páginas, vas saltando por apartados. Cada párrafo está numerado de una forma, entonces, uh-huh, vas saltando en la historia, dependiendo de las tiradas que vayas haciendo y si vas pasando o no tus habilidades, si vas cumpliendo o no, pues vas pasando a unos párrafos o a otros. Uh-huh. Son más grandes, ya tienen como unas 200, sí, páginas, y la letra ya viene a ser ya de humano adulto. Sí, más normal. Y aparte las ilustraciones, que también dejaban de ser por norma general de página entera. Alguna había, uh-huh, pero ya no era lo habitual. Lo habitual era que fueran más pequeñitas o como una especie de banner. Eso sí. Y, algo y que es, acompañando. ¿Y qué es lo que tenía estos que estábamos deseando en estos libros? ¡Combates! Sí, dar leches. Ya por fin podíamos pegarnos en el propio libro juego. Tenías, uh-huh, tus puntos de vida en la ficha y podías irlos pendiendo. No morías nunca. ¿O era muy raro? Era muy raro. No era tan raro, ¿eh? tú enfréntate a dos cubos gelatinos, pues ya verás. Y ambientaciones, pues tenemos las ambientaciones conocidas de los mundos de D&D, pues Reinos Olvidados, Dragonlance, y podías que cruzarte con personajes de estas sagas. Por ejemplo, en una de las trilogías de dentro de esta colección, pues podías interpretar a Raistlin de Solas. Uh-huh. Sí, era la forja de un mago, si no recuerdo mal cómo se llamaba. Eso es, pues le interpretabas de siendo joven, como llegabas, uh-huh, en la fase de aprendizaje. Sí, era la prueba de la torre de la alta hechicería. Uh-huh. O sea, cómo conseguías... Bueno, cómo conseguías la túnica roja. Uh-huh. Y un poquito más de dragones y mazmorras, pues tenemos, obviamente, aprovechando el tirón de la serie de televisión, pues los jóvenes dragones de Dungeons and Dragons, uh-huh, que es utilizar los personajes de dragones y mazmorras, la serie de televisión, uh-huh, muy sencillitos, un poco más infantiles y con unas buenas ilustraciones. Y desde luego que si encuentras unos libros de estos y los vendes por internet, pues te puedes hacer con un buen dinero. Pues imagino. O sea, todo lo que suena a nostalgia ahora mismo. Sí, desde luego. Lo vendes para llenar la billetera bastante bien. Yo yo le compré a mi novia para hacer un remember hace un par de años de regalo de cumpleaños y no me salieron caros. Me salieron como a 3 euros cada uno. También es cierto que compré 20 del tirón. Entonces, o sea, le compré los 20 primeros números y me hizo el hombre como una especie de oferta especial. Sí, vamos, que te lo vendió al peso. Sí, vamos, yo los estuve mirando por aquella época, pues estaba pues como a 5 euros más o menos el libro, entre 5 y 10 euros. Uh-huh. En tiendas de segunda mano por internet se pueden encontrar. Y si encuentras algún... No, son asequibles. Son muy asequibles, para recordarlo. Es que me habías asustado. Y a mí me salieron como a 3 euros cada uno, o sea, no... Uh-huh. Tienen además el tonillo este amarillo que les hace estupendos. Sí, vamos, ya lo viejuno ahí, el papel acartonado. Sí, huele a viejuno. Vale, más colecciones, que esto es un no parar. Pues tenemos la búsqueda del Grial, por ejemplo, que esto es ya, uh-huh, esto ya no es lo publica Timun más, sino lo publica Altea. Altea es otra editorial que publicó mucho libro juego. y uh-huh. mucho libro de juego, digamos, un poco más maduro. Uh-huh. Esta se trae La búsqueda del Grial, la trae en 1985 y publica íntegramente los 8 libros de la edición inglesa. Bien. En estos libros, en los que ya pasábamos de páginas a apartados, como habíamos dicho, con nuestras decisiones, teníamos uh-huh. un sistema de combate con dados ya, había sí. magia y podías llevar equipo. Hostia, esto ya tenía más cositas. Esto ya tenía su injundia, sí. Existía también una especie de minijuegos que podías entrar cuando estabas durmiendo y tenías unos extraños sueños que aportaban nuevos peligros y algún beneficio al juego. Uh-huh. Aquí, pues, es la búsqueda del Grial es porque pues interpretas a un tal Pip, que es un joven aldeano que es elegido por Merlín para servirle a él y al rey Arturo en la búsqueda uh-huh. del Grial. Bien. Más librojuegos que salieron y que yo recuerde, por ejemplo, pues Sherlock Holmes librojuego. Uh-huh. Sale a partir de 1988 ¿sí? Y los publica Tim Moon Mass y se ambienta pues en plena época victoriana. No interpretas al carismático detective creado por Conan Doyle, sino que ya uh-huh. pues te pones en el papel de un segundo investigador, que no siempre es el mismo, y bien. Te ves inmerso en el caso para el que de una u otra manera pues contamos con el asesoramiento de Holmes, digamos que... Bueno, o sea, que está ahí el listillo, que todo lo sabe, pero dice, mejoradlo tú. Eso es. Y aquí, ¿qué particularidad tenían estos juegos? Pues que en el sistema de estos libros se incluyen una serie de pistas y acontecimientos, ¿vale? Que tenemos que ir uh-huh. anotando según los vayamos descubriendo y según nos vayan pasando. ¿Por qué? Porque uh-huh. en algún momento de la historia viene como si fuera un profesor y nos preguntará si hemos descubierto un indicio o si tal situación ha ocurrido o no en las historias. Es decir, que tenías que ir apuntando sí o sí pues las letras que te ibas encontrando, las pistas, los números, porque sabías que en algún momento pues te iban a preguntar por él y si no sabías responderlo, pues no podías seguir en la historia. Uh-huh. O te quedabas sin otra prueba. Eso es. Y nada, al final de estas historias pues reunías todas las pistas, todos los sospechosos y tenías que dar, digamos, un veredicto que era, uh-huh. tenías que decir pues quién era el culpable, quién era el asesino, efectivamente. Uh-huh. Lo malo de eso, que se nos exige tener las pruebas adecuadas. Eso es. Que es que aunque sepamos a ciencia cierta quién es, si no tenemos las pruebas... Pues no vamos a acertar a saber quién es el culpable. Uh-huh. Y no podía faltar librojuegos, pues estaba con la otra gran temática fantástica, El Señor de los Anillos, pues obviamente uh-huh. Aventuras en la Tierra Media. Sí, claro. No me digan más, eran libros de andar. Sí, sí, de mucho caminar. Hay un sistema de juego que es relativamente complejo. Se nos muestra incluso un mapa de hexágonos, que ya volveremos a un juego que hablaré más adelante sobre también con mapa de hexágonos. Uh-huh. Y te tienes que ir moviendo por el propio mapa. O sea, esto ya empieza a ser como una especie de manual de rol en el que vas tomando una serie de decisiones. Parece ser que están bien escritos. Yo no he leído ninguno y me molaría, la verdad, que estaría muy bien. Hombre, la verdad es que estos imagino que serán difíciles de conseguir si, como dice aquí, solo se publicaron 4 de los 3. Efectivamente, efectivamente. Aquí llegaron pocos, además. Uh-huh. Y bien, pues vamos a pasar a uno que me ha llamado la atención mientras hacíamos la documentación para el podcast, uh-huh. que es el de la lucha ficción y el lobo solitario. Bien. Vale. Vamos a pasar un poco por encima, porque esto podríamos hablar de un podcast entero, de todos estos librojuegos, pero vamos a pasar un poco por encima. Sí, creo que ya los últimos sí, sí. han estado bien. Vale. Vamos a ver si conseguimos reducir. Hay dos personajes que ya nos sonarán, porque cada vez que los nombremos, si tomáramos un chupito, llevábamos ya una cogorza interesante. Uh-huh. Steve Jackson y un bien. Poquito menos Ian Livingston. ¿Vale? Vale. Estos señores son los que se quedan a D&D. Uh-huh. Entonces, en una convención conocen una editora y como los juegos de rol se empiezan a poner de moda, la editora les dice que a ver si le cuentan algo de qué va esto de los juegos de rol, por si ella quiere, porque está interesada, que puede ser que quiera editar algo relacionado con el rol. Entonces estos hombres dicen, le mandamos un tocho manual y que la señora no se entere de nada. Entonces dijeron, pues mira, casi mejor, a mí se me ocurre que vamos a hacer como una especie de juego, como una especie de novela en la que vas a estar jugando al rol. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se hacen una aventura de rol autojugable. Bien. Y así es como ellos crean el primer libro de juego, que se llama La búsqueda mágica. Que luego finalmente le cambiarán el nombre y se llamará El hechicero de la montaña de fuego, ¿vale? Que tiene bastante más gancho y vende más. Es. Ah, pues, búsqueda mágica. Va, en miles. Dan muchísimas vueltas, les hacen escribir y reescribir la historia muchas veces, porque resulta que estos dos escribían, uno inventó el sistema de juego, escribió media novela, la otra media novela la escribió el otro, entonces cuando lo pusieron en común, aquello no había quien lo cogiera por ningún sitio. Ah, así que se lo hacen reescribir, dan bastantes vueltas por muchas editoriales, pero finalmente en agosto de 1982 la publican. Uh-huh. No parece que tenga mucha excesiva buena acogida así de primeras, pero... Uh-huh. Pasa un año, escriben dos libros más y esto se coloca en el top de ventas de Estados Unidos y es la primera serie de lucha ficción. Uh-huh. Entonces, adosada a esta serie ya de lucha ficción, cuando empieza a tomar éxito, pues hay una serie de satélites alrededor de ella. Y entonces uh-huh. una de ellas es la que se conoce como Lobo Solitario. Bien. Que la escribe Joe Dever. Joe trabaja en Games Workshop durante un breve periodo de tiempo y crea su propio universo. Es el mundo mítico de Magnamoon, ¿vale? Y el universo de Aon. Donde él, por lo menos los nombres están chulos. Él, este universo se lo crea pues para poder ambientar sus aventuras de AD&D. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, cuando ya empieza a tener ese universo mucho ya cierto peso y es cierta coherencia, pues lo decide plasmar en una serie de libros juegos, que es El Lobo Solitario. Y parece ser que lo peta muchísimo. Publica 28 libros en Inglaterra y aquí a España llegan 11. Uh-huh. Aquí triunfa más Elige tu propia aventura. Yo creo que es porque... porque nosotros no estábamos acostumbrados a como en Estados Unidos, a que todo fuera poco a poco, a D&D, y de AD&D se pega el salto a este tipo de librojuegos en los que tienes que... Es muy similar al rol, tienes características, tiras dados y demás, pero yo creo que aquí... Sí, la verdad es que el mercado no estaba mal. Yo creo que no. Para estos juegos o estos librojuegos. Y claro, aquí lo petó sobre todo el libro rojo de Elige tu propia aventura. Sí. Entonces, este hombre hace unos años pues hizo como una especie de liberó sus juegos y ha permitido publicarlos online con una licencia que no es ni siquiera Creative Commons, pero bueno, lo importante es que se pueden encontrar por internet. Uh-huh. Los puedes leer y están accesibles. Exactamente, y ahí alrededor de él hay una comunidad bastante, bastante chula. Están publicados en muchos idiomas. Y aquí en España, ahí, o por lo menos en español, está el Project Aon.org, que luego podemos dejar la dirección, o si a alguien le interesa que pregunte. Sí, bueno, es esa. Ese. Pero... aquí se pueden descargar los libros, la página está muy chula, está un poco parada, pero... Sí, bueno, o sea, todo lo que sea mantenido por la comunidad es la comunidad la que manda. Eso sí. Si la comunidad tiene movimiento... Uh-huh. Esto irá para adelante, si no, pues el proyecto morirá. Sí, además están publicados en un formato online también, porque es que es muy dado internet a este tipo de formato, ¿sabes? Porque con los hipervínculos y... O sea, tú un libro juego para internet le viene muy bien, porque vas saltando de sección a sección haciendo clic. Sí, es navegación. Efectivamente. Y más moderno, porque se sigue haciendo mucho libro juego. Tendríamos, por ejemplo, No Solo Rol, que está haciendo una línea singular de unas novelas muy potentes. Y la verdad es que está mostrando bastante interés en esta línea singular. De momento... Vamos, que le está dando dinero. Sí. Ha editado 5 libros juegos. Son producción nacional, son autores españoles. Y tienen, pues, tienen un par de ellos de temática fantástica, un par de ellos son slang, el siglo de oro español. O sea, se está moviendo. Y No, lo importante de esto es lo bien escritas que están. Sí, o sea, aunque la edición es un poco no solo rol, que bueno, tampoco hay que criticar mucho, pero vamos, que no son... No, o sea, por lo menos lo hacen. Sí, sí, o sea, sí, sí. Con los medios de que disponen lo Efectivamente. Hacen. Efectivamente. O sea, que los medios no sean muchos, entonces la edición obviamente se resentirá. Claro. Pero, o sea, lo importante no es la edición, sino la calidad de lo que tienes entre manos. Efectivamente. Y si está bien escrito, pues lo importante en un libro es eso, que esté bien escrito. Además, están dando salida a autores españoles, o sea, está muy bien, o sea, se lo están currando. Uh-huh. Y así, como un poco de curiosidades de libro juegos, pues que si tú te quieres hacer el tuyo, uh-huh, que todo el mundo quiere hacerse su propio libro juego. Sí, claro. Pues existe un programa que es open source, que es libre, que se llama Twine, uh-huh, T-W-I-N-E, vale, que lo podéis buscar en Google, y te permite hacer tus propios librojuegos, tanto bajarte un cliente a Windows, uh-huh, como hacértelos incluso online. Y también te permite, de una forma muy sencilla, vas escribiendo una sección, la vas enlazando con flechas y tal, y uh-huh, te permite hacer un export a HTML para poder subírtelo a la web. Ah, guay. O sea, te puedes montar tu propia web con tu propio librojuego. Lo único que necesitas es una buena idea. Uh-huh. Mola. O sea, tendremos que hacer alguno sobre elige tu propio podcast. Oye, has puesto a funcionar la maquinaria. Sí, sí. Muy bien. Y no nos podíamos ir sin hablar un poquito de cartón. Hombre. ¿Qué es lo que...? Ya. Cartón y dado, papel, mucho papel, igual a cartón. Sí. Pero bueno, vale, te dejamos hablar un poco de cartón. Venga, un poquito, un poquito. ¿Qué nos trae? Ahí, vamos a hablar solo de dos juegos, ¿vale? Uno es el Barbarian Prince, que es un juego muy viejuno, de 1981, y que, obviamente, como todo buen libro juego, es para una sola persona. Uh-huh. Se puede rejugar, porque obviamente nuevo no se puede encontrar, y si lo encontráis me lo tenéis que regalar. Ahora que se acercan las navidades. Ahora que se acercan las navidades, es un momento precioso. Y te lo puedes rejugar en Basal, ¿vale? Uh-huh. Viene con dos libretos, uno de reglas y otro de aventuras. Uh-huh. Tienes tu propia ficha, como hemos dicho, con tus atributos. Hay un mapa hexagonado y está numerado ese mapa. Cada celda tiene un número. Bien. Comienzas en una casilla más o menos aleatoria, entre cierto número de casillas. Y mediante todo tablas y tiradas vas avanzando por esta historia. Vale. Esto es un juegaco. O sea, empiezas leyendo un par de párrafos y la propia historia te va explicando las propias reglas y cómo tienes que ir jugando, a qué sección tienes que ir saltando y qué es lo que va pasando en la propia historia. Vienen a ser como unas 300 secciones cada parte. O sea, hostia. Es muy, muy extenso. Muy, muy extenso. Joder. Pues sí. Aquí la putadilla, que es recomendable jugarlo en inglés. Yo he encontrado el manual en español, pero está traducido un poco regulero. Vamos, que es una traducción directa de Google Translator y lo que salga ha salido. Eso es. O similar. Además, ¿qué pasa? Pues que no está pensado esto para ser un PDF. O sea, está pensado para tenerlo en un libro de papel en el que puedes ir saltando de sección a sección. Uh-huh. O, como está hecho en el Basal, te vienen las secciones indexadas y tú vas saltando de sección a sección con un sencillísimo clic de ratón. Ah, bueno. Entonces es mucho más fácil jugarlo en digital que jugártelo en papel. Uh-huh. Y de verdad, o sea, si queréis darle un tiento, es muy bueno, ¿eh? No necesitáis a nadie, vosotros solos. Uh-huh. Hombre, por el precio por el que está, efectivamente, siempre merece la pena darle un vistacito. Y ese sería el Barbarian Prince. Y luego el otro juego del que nos gustaría hablar, pues es el Sherlock Holmes Detective Asesor. Uh-huh. Otro juegazo, solo traemos calidad a Diógenes Digital. Sí, sí. Este... Y viejunería. Y, porque, madre mía. Y viejunería indirecta, porque este sí. Lo está petando mucho ahora. Pero el original es de 1981. Uh-huh. Lo que pasa es que aquí en España lo publica Edge en 2013. Nosotros siempre la última, ¿eh? Sí. Aquí, wow. Madre mía. Hacemos un poquito la ficha. Creado por Raymond Edwards, Susan Goldberg y Gary Grady. Vale. ¿Y esto qué tiene? No tiene ni un dado, para empezar. Eso es bueno. Tiene pues un libreto de reglas. Luego viene un libro de pistas, que es un tochaco de 124 páginas, muy bien editado, muy bonito, tamaño cuartilla, o sea, tamaño grande, tamaño folio DIN A4. ¿Sí? Y dentro de él vienen 10 historias. Y cada historia viene dividida por párrafos. Los párrafos están numerados, digamos, ¿vale? Sí. Luego, aparte, tienes otro libro, que es el Directorio de Londres, que es como las páginas amarillas de Londres, con 20 páginas. Y ahí dentro, ¿qué tienes? Ahí tienes nombres propios y, por ejemplo, embajadas o algún sitio en concreto. Lugares. Eso es. Y luego también en la caja tenemos el mapa de Londres, que está numerado. Todas las secciones, o sea, cada digamos, cada no cada casa, sino cada manzana más bien está numerado. Sí. Luego vienen hojas de periódico, viene una por caso. Y vendría a durar esto como de 1 a 3 horas. Cada historia. Cada historia, cada una de las historias, ¿vale? Es eso. Que tiene juego para rato. La edición es muy cuidada, porque es que es, o sea, a mí me parece muy raro que con tanto texto... haya tan pocas erratas como hay, que yo encontré un par de ellas y poco más hay por ahí. Y cómo se juega esto es algo así como un poco así que llama un poco la atención, por lo menos cuando le dices a alguien que vas a jugar a un juego de mesa. Que para empezar se puede jugar de dos formas distintas. Se puede jugar de forma cooperativa, es decir, todos los jugadores intentan resolver un caso. O bien de una forma individual, en el que en un momento hay una persona que dice, quiero resolver el caso. Se apunta las respuestas en un papel y luego ya se resuelve el caso y se ve quién ha acertado más, más preguntas que nos harán más adelante en el juego y quién recibirá más puntos, por lo tanto. Sí, pero vamos, que tampoco es que sea ese el objetivo. No tiene... El objetivo es intentar ser cooperativo. Exactamente. Pero... Exactamente, eso viene a ser como leerse un Elige tu propia aventura de Sherlock Holmes, pero entre mucha gente, ¿sabes? O sea, es una experiencia muy curiosa y muy satisfactoria, por lo menos para mi gusto. No, lo que hacen con el Quijote todos los años, eso es. Pero en menos páginas. Y resolviendo un caso, efectivamente. Bien. Esto cuesta como unos 40 euros. ¿Qué dices? Joder, voy a pagar 40 euros por 10 historias. Pero joder, son 10 historias, 3 horas, son 30 horas. O sea, por 40 euros... Sí, tampoco te sale... Te sale un euro la hora de ocio. Vamos. Pues sí. Bueno, ¿de qué va este juego? Pues trabajamos con Wiggins, que es de los extraordinarios de Baker Street, que es un grupito de jóvenes pues que ayudan a ser los Holmes, a estar al tanto de todas las aventuras que ocurren por Londres. ¿Vale? Son los que le cuentan los rumores y los cotilleos. La red de inteligencia del inspector. Eso es. ¿Cómo empieza la partida? Pues la partida empieza presentando el caso. Y una vez que, digamos que se realiza la primera entrevista y tenemos los primeros datos, pues comienza el juego. ¿Vale? Tal cual. ¿Cómo podemos investigar el caso? Que es, digamos, lo divertido del juego. O bueno, la finalidad del juego, antes de nada, tenemos que superar la puntuación de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes siempre va a hacer 100 puntos. Y por cada pista que nosotros necesitemos, pues nos van a descontar 5 puntos. Cuando creemos que hemos llegado ya a la investigación final, o sea, ya hemos investigado lo suficiente, vamos a la parte final del caso, como decíamos antes, y nos van a hacer una serie de preguntas para un caso principal y van a hacer unas cuantas más. Digamos secundarias. Vale. Cada pregunta que respondemos ok nos van a dar puntos. Entonces al final de la partida sumamos todas las preguntas que hemos respondido bien y le restamos el número de pistas que hemos necesitado para llegar a esas conclusiones. Bien. ¿Y cómo vamos a pedir estas pistas? Pues es muy sencillo, vas y consultas la guía de Londres sin más. Es decir, por ejemplo, en la parte inicial del caso nombra, ¿no? Entre todos los datos, a la embajada de la India. Vale, pues nos parece interesante que tenemos que ir hacia allí. Vale, pues vamos a esta guía de Londres y nos dice que la embajada de la India está en el número 60 del mapa. Bien. Si nos vamos a la guía de pistas, pues habrá un párrafo, en ese caso que estemos jugando, que estará numerado con el 60. lo leemos y lo que allí vamos a leer en ese párrafo va a ser lo que pasa en la embajada de la India. Bien. Vamos enganchando pistas, vamos viendo qué es lo que necesitamos. Y así es como vamos a intentar imaginarnos las preguntas que nos van a hacer, porque claro, tampoco las sabemos las preguntas al principio. Podemos hacernos a la idea más o menos de por dónde va a ir, es decir, si en el principio, al principio del caso nos expone un asesinato, pues nos imaginamos que una de las preguntas va a ser ¿quién es el que ha asesinado? ¿Quién es el asesino? El motivo, el arma. Claro. Ah, un poco ese tipo de cosas. Tampoco quiero dar muchas pistas porque esto es un spoiler que te cagas. ¿Sabes? Sí, no, porque esto aquí mejor no nos metemos en lo que son las aventuras, es. Porque como diremos después, eso es. Es poco rejugable. Eso es. Vale, ganar a Sherlock, imposible. Pero es que da lo mismo. O sea, es que cuando empiezas a jugar a esto, yo no juego por ganar a Sherlock Holmes. O sea, no juego por hacer 100 puntos. Sabes que son 10 historias y que no hay más. Que ahí se te va a acabar todo el chollo. Entonces, sácale el juguillo, ¿sabes? O sea, no te arriesgues a leer el 20% de la historia para irte al final y destripártela y no enterarte de nada. No. ¿Sabes? O sea, es un juego que fomenta mucho la investigación y la paciencia. Exactamente. Tiene un aire de lo que hablábamos el otro día del juego de rol de Lovecraft. Pues se le da un aire muy, muy, muy, muy parecido. Lo que pasa que, claro... Mucha investigación. Eso es. Luego aquí también tienes lo del tema de los periódicos. A mí me parece un puntazo. O sea, cada caso cada caso va avanzando en orden cronológico. Ajá. Entonces, para cada caso hay un periódico. Y la historia es que las noticias que te impactan en el caso son de los periódicos anteriores. Es decir, puedes estar jugando el caso cuarto, pero tienes que ver noticias que son referentes al caso que se... al periódico de los casos primero, segundo y tercero. Exactamente. Esa es la gracia. Y en los periódicos tienes... muchas noticias, son hojas grandes de periódico inglés. Y claro, son noticias inconexas, aparentemente, pero que luego pueden tener cierta relación en el caso. El juego es para darle un tiento, o sea, es como una experiencia para dos personas, a mí me parece muy bueno. Y la verdad es que, o sea, si os gusta Elige tu propia aventura y te gusta Sherlock Holmes y la investigación. Este es tu juego. O sea, o sea, es increíble cómo te metes dentro de la historia. Es muy inmersivo. Y la verdad es que las veces que lo hemos jugado ha sido muy satisfactorio. Puntos malos. Como bien decías antes, es muy poco rejugable. Claro, o sea, es que una vez que te sabes la historia no cambia. Efectivamente. O sea, es como si te leyeras un libro de Elige tu propia aventura, donde sabes dónde está el final y te lo intentas volver a leer. Pues vas a volver a leértelo. Sí, sí. Es lo mismo. Vamos a ver esta película. Ah, qué guay, qué bonita, qué buena es. Claro. Vamos a volver a verla. Pues sigue sin duda. No cambia nada. Y luego tiene otra cosa, que es, como hemos dicho, esto de los casos son cronológicos. Entonces, puede ser que en el caso cuarto hagan referencia de algo del tercero, segundo, primero. Entonces, esto incluso te obliga ya no solo a que sea poco rejugable, sino que tiene que ser jugado por el mismo grupo de jugadores. Es decir, no es como otro, por ejemplo, el Destin, que te juegas una aventura con unos colegas y luego con tu novia te echas otra partida a otro escenario distinto. Sino que este lo suyo es que con el grupo que empiezas sea con el que lo termines. Claro, que es para mantener una cronología tanto de historias como de grupo. Eso es. Y también, claro, también esto tiene sus pros. Es un juego muy dado a ser vendido. Porque como ya lo juegas y lo quemas, pues es normal, te puedes deshacer de él. Es una edición muy bonita, que da mucha pena deshacerse, pero por segunda mano, si os movéis un poco por ahí, puede ser que se encuentre. O sea, si te puedes ahorrar unos eurillos, pues mira, mejor. Sí, es... Luego otra cosa es que la gente le dé por venderlo al mismo precio de que lo compró. Sí, eso ya, el mercado de segunda mano da para, más que para un podcast, para una saga interestelar de podcast. Bueno, madre mía. Bueno, y con esto y un bizcocho estamos casi aquí comiéndonos todo. Pues yo creo que ya hemos dado la brasa suficiente por hoy, ¿no? Sí, yo creo que vamos a ir despidiendo directamente el podcast. Muy bien. Así que, ¿qué tenemos de método de contacto? Y así ya lo dejamos todo cerrado. Oye, esto se avisa, que me lo hubiera apuntado. Ah, es que es atracción. Muy bien. Es que si no... Tenemos el Twitter, uh-huh. Diógenes Digita 1. Sí, con la robita delante. Con la robita delante. Y el resto te los voy a dejar a ti porque no sé si te los vas a saber todos. Venga, también tenemos nuestra página de Facebook, www.facebook.com/diogenesdigital1. Luego también tenemos nuestro blog, estamos en diogenesdigitalpodcast.blogspot.com, en el mail diogenesdigitalpodcast@gmail.com. También nos podéis encontrar por iTunes y por iVoox, en YouTube. También estamos en Google Plus, aunque no hagamos mucho caso. En Spreaker, aunque tampoco le hagamos mucho caso. Pero estamos, que es lo importante. Es muy posible que si haces señales de humo, si sales a la terraza y haces unas señales de humo, también podamos leerlo. O que venga la policía y te detenga por pirómano. También es posible. Si lo haces, no digas que te lo hemos dicho nosotros. Exactamente. Y creo que nada más. Muy bien, amiguitos. Pues hasta la próxima entrega del podcast. Pasadlo bien. Y hasta luego. Y sed buenos, ¿eh? Bueno. ¡Adiós! Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you. You lied.